Saludos, gente. Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Podcast. Esta vez Nivel Escondido 580. Este que les habla, Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa. Mucha azúcar para todos ustedes. Y hoy conmigo, el jefe de Cyber Security. Al tipo que no se le escapa, pero que ni una. Aquí en Nivel Escondido tiene todos los sistemas corriendo como tienen que correr. El Juan Carlos Delgado Gatonejo. ¿Qué está pasando, gatito? Así mismo es. Nosotros contratamos acá en nuestro departamento de informática al perro de Bethesda. Luego que lo despidieron de allá, lo contratamos para acá y está a cargo de todas las cyber security de Nivel Escondido. Así que nosotros estamos bien. Tremendo, tremendo. ¿Tú estás bien, American Airlines? ¿Tú estás bien? Toma nota. Cualquier cosa que nos llamen. Yeah. Y no vamos a entrar en muchos detalles porque es parte de lo que vamos a discutir en las noticias, gente. Esta semana realmente se raspó el pegado. No había mucho, por lo menos a la hora de conformar esta agenda. Estamos grabando viernes, ¿verdad? Después de esa tremenda transmisión de apertura de Dojo Bacalao, ahí cortesía de Gatonejo en Street Fighter VI. Y pues nada, tenemos un show empaquetado para ustedes esta semana. Tenemos entrevista gaming, nada más y nada menos que a nuestro panita el James Pérez. Así que sigue escuchando, que ya mismito llegamos ahí. Pero primero, vamos rápidamente a las noticias para esta semana, gato. ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos una noticia que yo diría que es más interesante, por otros motivos, aparte de lo que anunciaron. Totalmente de acuerdo. Resulta que Nintendo, casi 8 años después de la salida al mercado de su consola Nintendo Switch, ahora es que viene a sacar un periferal para cargar los controles. Usted ha visto eso de mil maneras porque hay third parties, otras compañías que han hecho productos para eso, donde es una estación de carga para los controles. Y ahora Nintendo viene a sacar uno. Y usted dirá, ok, pues uno más. Pero si usted se pone a darle casco a eso, dice, espérate. ¿Para qué Nintendo está sacando eso ahora cuando ya el mercado está lleno de otros? Y los otros algunos tienen capacidad de cargar hasta 4 controles a la vez, mientras que el de Nintendo solamente 2. Y entonces uno empieza como a catar los cabos, se va allá a la pizarra y pone los push pins y los hilitos. Y dice, contra, quizás sea que los Joy-Cons como los conocemos sean compatibles con la siguiente consola de Nintendo. Lo cual podría suceder. Hemos visto eso, digamos, con el Xbox One y el Xbox Series, donde el control siguió siendo el mismo, a pesar de que la consola cambió. Entonces quizás Nintendo vaya por esa ruta. Hay rumores que indican que la próxima consola de Nintendo, ya sea Nintendo Switch 2 o como se vaya a llamar, va a tener algo similar, pero se dice que la conexión no va a ser una conexión así física como que encaja, sino que va a ser magnética. Pero, ahora ante esto pone a uno a pensar que quizás vaya a ser el mismo tipo de conexión. Nada, ya veremos. Por ahí va a estar el periferal. Si a usted le interesa sobrepagar por este tipo de producto, pues compre el de Nintendo. Cuesta $30. Por menos que eso, puede comprar uno que carga 4. Yeah. Está bien interesante. A mí también me estuvo bien interesante, gato, de esta nota, el hecho de que tú puedes cargarlos y jugar al mismo tiempo. Mm. Esto es algo prácticamente totalmente innovador, ¿verdad? De esta propuesta, de este periferal nuevo, porque pues tú típicamente pues los pones a cargar ya sea en la base, ¿verdad? Normal, attach al Switch, o en estos otros cargadores, pero son cargadores stale, o sea, tú los pones ahí y te olvidas de los Joy-Cons. No hay break para cargar y jugar al mismo tiempo. Y prácticamente la función que tiene es como si fuese el adapter que venía para hacer los Joy-Cons como un mini control. Uh-huh. ¿Sabes? Como que, pero entonces la base del medio con el cable USB. ¡Contra, qué interesante está esto! ¿Eh? Como bien dijiste, esto me huele a mí a no sé, como que a un hintcito a algo más. Así que hay que estar bien pendiente ahí a cómo evoluciona esto del Switch 2. El anuncio del Switch 2 es prácticamente inminente. No hay break de que pase un año más antes de anunciarlo. Cuidado si lo anuncian este año, con fecha ya de salida del 2025. Es inevitable, pero ¡cuánta diversión que nos ha dado el Nintendo Switch. Una tremenda consola que sin duda va a pasar a los libros de la historia como una de las mejores de Nintendo. Válgame. Estoy buscando acá a ver cuándo, fecha específica, salió la Nintendo Switch. Para tener una idea de cuándo podría salir la próxima y cuándo podría ser anunciada. Uh-huh. Déjame, release date. Vamos a ver. Salió el 3 de marzo del 2017. Y ustedes saben mi teoría de 6 meses para mercadeo intenso. Uh-huh. Todavía estamos a tiempo de ver ese anuncio para que salga en marzo. Yes, podría ser en septiembre, que es el mes 9, que anuncian esto para que salga en el mes 3. Ahí están los 6 meses. Uh-huh, uh-huh. Yo diría que si llega octubre y no lo han anunciado, no va a salir para marzo. Uh-huh. Pero todavía podría salir. No hay como que nada escrito en piedra de cuándo deben salir las consolas. Ya. Yeah. Yo creo que ellos prefieren que salga un poco más temprano en el año, no específicamente para el tiempo de noviembre, uh-huh. porque la consola salga cuando salga va a tener hype y uh-huh. va a haber muchos early adopters que sirven de combustible para que más adelante, en la época de compras grandes, la época navideña, pues el resto de las personas pues se lancen. Así que vamos a ver, todavía queda tiempo para que anuncien. Yes, yes. Estaremos pendientes definitivamente. Bueno, la próxima noticia es un poquito agridulce y diría yo más dulce que otra cosa. Toda vez que, pues nada, escúchenla y agárrense. La serie de Halo, basada en el videojuego de Xbox y protagonizada por Pablo Schreiber, finalizó su segunda temporada en marzo y, alabada sea la divina pixelaria, ha sido cancelada por Paramount Plus. Paramount Plus tiene un comunicado agradeciendo el trabajo de los productores, que pues esencialmente se componen de Amblin, Xbox y 343 Industries, y el equipo completo de producción y el elenco. Los productores están buscando continuar la serie en otra plataforma para una tercera temporada, y Paramount Plus apoya esta decisión. Y aquí es donde hay un issue bien grande con esto, porque es que esta serie tiene unos elementos que están nítidos, porque respeta mucho el source material, pero al mismo tiempo le escupen la cara al source material. Entonces es un despingue que tú no sabes ni la hora que es. Yo creo que en el segundo episodio o al final del primero, ahora no preciso bien porque no terminé de ver ni la primera temporada, de tan weird que me sentía después de que pasó lo que pasó, Master Chief, ni corto ni perezoso, se quita el casco. Entonces como que, what the fuck, en la serie de Halo. Esto ha pasado en los videojuegos, pero no enseñan la cara de Master Chief. Y es como que una transición, no es como que se quita la armadura y te pones la batita esta de recién salió de bañar y te tomas un café. No, cabrón, es que estás ready saliendo de una misión y metiéndote para otra. Pero esta serie pues se tomó unas libertades ahí que, estaban bastante weird. Anyways, 343 Industries también le agradeció a los fans y, como dije, planea expandir este universo de Halo en otros medios. Y esto sí me llama la atención porque a lo mejor hacen algo animado, ¿verdad? Un poquito en la línea de lo que hicieron en un momento dado. Ahora no preciso cómo era que se llamaba la película, pero sacaron una película animada hace como más de 15 años o so, y era bastante buena. Esto de pues obviamente de Halo, tirando la aventura ahí de Master Chief. La serie, esta, ¿verdad? Tuvo un desarrollo un poquito largo y pues hubo varios intentos fallidos de hacer una película como tal, cambios de director, guionista, etcétera, y obviamente pues nos dieron ahí lo que salió, ¿verdad? No se conocen cifras oficiales de audiencia, pero si estuvo 5 semanas en el top 10 de las métricas denominadas como Nielsen durante la segunda temporada, so, había como que una esperanza, ¿verdad?, de que la serie se fuera poniendo buena, pero Paramount Plus dijo, ¿sabes qué?, hasta aquí llegó el barco. So, rest in peace, serie de Halo. Cato, ¿tú llegaste a ver aunque fuera un episodio de esta serie? No vi ningún episodio. Yo tampoco soy fanático de Halo como tal. Sí, he jugado Halo aquí y allá, pero no es mi tipo de material de predilección. Okay. Me sorprende que la hayan cancelado, particularmente porque yo pensaba que le iba mejor. Cuando venía la segunda temporada, oh my god, en todos lados me encontraba un billboard físico en el mundo real. Uh-huh. Y entonces, y en la internet también, mucha promoción para el show. Sí, yo pensaba que con todo ese esfuerzo pues le estaba yendo bien a la serie, así que me sorprendió que la cancelaran. Eso no necesariamente es el fin, como tú dices, pues podría venir otra plataforma y retomar el proyecto. Eso en ocasiones sucede, pero es difícil de que pase, particularmente si los actores que están envueltos en la serie son actores que están bastante cotizados. Porque si termina la serie, pues ellos siguen y se ponen a trabajar en otra cosa, y entonces ahora hay mucho conflicto de pues, las agendas de cada quien. Sí, de filmación y todo eso. Sí, entonces, aun cuando tengan toda la intención de retomar la serie, quizás no puedan cuadrar con los actores. Algo similar está pasando con una serie que era de Showtime y llegó a Netflix recientemente y ha sido todo un fenómeno en Netflix y la gente está pidiendo una tercera temporada. Pero está difícil porque el protagonista de esa serie es Bryan Cranston. Entonces, como que, mira, si tú no mantienes a ese hombre ocupado, alguien más lo contrata. Y entonces Claro. ahora. La serie se llama Your He Honor. escuchado de ella, sí. Está muy buena. Cuando estaba en Puerto Rico, mi mamá se sentó a verla y la atrapó de que le dio a la serie, de que cada vez que miraba estaba viendo un episodio y en 2 o 3 días vio las 2 temporadas. Mi esposa se puso a verla acá y ya terminó las 2 temporadas. Yo vi unos cuantos episodios de la primera temporada y vi unos cuantos de la segunda temporada. Sé cómo acaba la segunda temporada y todo. Pero tengo muchos huecos por ahí. En Sí. algún punto quizás la vea, pero está muy buena, está muy muy buena. Bastante parecida en, yo diría, en concepto, en ciertas cosas a Breaking Bad. Okay. So, recomendada, recomendada. Ya me sorprende eso, que hayan cancelado la serie. Tú hiciste un comentario y me surge una pregunta. Tú comentaste que se tomaron muchas libertades, que mostraron a Master Chief. Ahora, mi pregunta viene y no tiene que ver con Halo. Todos sabemos que por ahí hay un proyecto, o se especula que hay un proyecto para hacer una película live action de The Legend of Zelda. ¿Qué tú esperas de Zelda como, digo, que Zelda, de Link como personaje en la película? Cuando abra la boca y comience a hablar. Brother, Link no puede hablar. Es que eso, te garantizo, pero que un 100% de que va a hablar. Link tiene que ser mudo. Link tiene que No. ser mudo, tirarse como que un lenguaje de señas o algo, lo cual no es cierto, ¿verdad? Esto es estipulación, o fue estipulación en algún momento dado. Estipulación no, especulación, debo decir. Esto, pero después otros Zeldas, ¿verdad? Dentro del mismo canon lo desmintieron. Fuera de toda broma, mano, estoy bien asustado en ese aspecto. Esto, porque es un elemento que no estamos, diría yo, me atrevería a decir yo, listos para digerir como fanáticos de años de la serie de The Legend of Zelda. Esto, Link lo hemos escuchado chillar, eso sí. So, yo espero que por lo menos trabajen algo en ese metal de voz, que cuando grite sea como que ya, así como que medio chillón, pero también va a depender de qué historia de Zelda nos vayan a traer, si es una historia original y tenemos un Link adulto, si es un Link adolescente, si es un Link in between, o sea, todo va a depender de ese detalle y que pues obviamente sepan vender, pero de igual manera que sea un Link de pocas palabras. Eso sí necesito, o sea, Link, ustedes saben que es un man of action, el tipo va y hace la misión y tú quieres que te busque 7 cabras ahí en el monte, él te las busca por 50 rupias, no pasa nada, pero no es como si va hablando todo el camino. Esto, me gustaría más una película con poco diálogo, específicamente por parte de Link. Si se necesita un narrador que narre, si tenemos una Navi más o menos narrando, whatever, no pasa nada, pero sí, eso sería como un shock, bastante interesante. Yo soy de los que piensa que Link debió haber comenzado a hablar hace tiempo en los juegos. A mí me desespera. Pero lo que tú dices es muy cierto. El personaje en la pantalla debería ser de pocas palabras. Sí. Porque yo creo que la gente estaría dispuesta a que él tenga muchos one-liners. pero no que se vaya en unos monólogos. Sí. Sí, había mucho miedo también con Mario. Y por lo menos con Mario hicieron un buen trabajo. Este actor, de verdad que sorprendió. Él es medio tontejo algunas veces, pero hizo buen trabajo. Yo tenía miedo de que repitiera prácticamente la fórmula de Guardians of the Galaxy dentro de Mario, y no lo hizo. O sea, es también la labor del director, ¿verdad? Darle esa propuesta al intérprete para que actually ejecute como está siendo visualizado, ¿verdad? De acuerdo al guión y a su visión, valga la redundancia. So, de verdad que con un Link, pues esperaría eso. Algo muy similar, tal vez, con la película que también se estaba rumorando de Metal Gear Solid. Si eventualmente la hacen, el actor que va a interpretar a Snake también tiene que ser, tú sabes, escueto en su expresión y va a decir lo que vaya a decir, pero es una película más de acción que de otra cosa. Había una película, ahora no preciso el nombre, gato, yo creo, ¿era de Viking? O... No, de Norsemen. Norseman, algo así, que es más o menos reciente, de hace como 3, 4 años atrás, que tal vez sería un buen ejemplo para este tipo de ejemplo que tú nos traes, ¿verdad? Este tipo de contexto, donde la película es prácticamente acción, mucho gesto, mucho drama en la cara, sí hay diálogos, pero son mínimos. Entonces es bien, bien interesante como ellos pusieron esa película en escena, y algo así es que yo vería más o menos la interpretación de Link en una live action movie, la cual pues obviamente sé que la van a botar, ¿verdad? La especulación va a la par con el buen trabajo que han hecho hasta el momento. Sorprendieron muchísimo con la colaboración de Nintendo y Illumination, ¿verdad? Que son la gente que trabajaron la de Mario. Y volviendo a lo de Halo, mano, esta serie, gato, irónicamente, es como que la oveja negra de la familia dentro de un montón de adaptaciones que por fin están siendo buenas de videojuegos. Estamos hablando de que Halo salió prácticamente a la par con The Last of Us, salió por ahí con el revolú que había de Twisted Metal, que realmente no hizo mucho ruido, pero para efectos de lo que era la franquicia, yo entiendo que sí cumplió con su cometido, porque Twisted Metal tampoco es como si fuera la gran franquicia en términos generales, ¿verdad? Tiene su nicho, pero no es de todo el mundo. Fallout rompió ahora mismo. Fallout estaba nominada para un montón de premios, ni se diga las propuestas de animación, con lo de League of Legends, Cyberpunk, que también estuvo recibiendo muchos galardones, ¿verdad? Y muchos elogios por parte de muchos críticos. Entonces viene Halo, págata y la caga, mano. Entonces, en algunas cosas lo hicieron tan bien, y en otras fue como que no. Trataron de presentar un drama humano inexistente, que precisamente por eso es que a uno le encanta Master Chief. Cuando Master Chief llega, es como decir, llegó Robocop y se jodió esto. O sea, tú no necesitabas un backstory como te lo dieron ahí. Que si aquí hay un mini spoiler, para aquellos de ustedes que no lo han visto, pero voy a tratar de mantenerlo bien light. Enseñan hasta de cuando dice que Master Chief estaba en una academia de soldados y tenía interacciones con otras personas. A nadie le importa, ¿ok? Literalmente a nadie le importa. Él es un super soldado, era parte de un programa de super soldados. Habían antes varios como él, legendarios por demás, sin entrar en mucho detalle. Rich, we salute you. Pero en efecto, o sea, Master Chief es Master Chief, punto y se acabó, y hace unos feats enormes, y en los cómics lo presentan bien, y en las novelas lo presentan bien. El lore como tal de Halo 1 es una cosa nítida. O sea, si tú te pones a escuchar todos los diálogos, a leer todos los pieces de información que hay por ahí, Halo 1 se sentía como si fuera Aliens, pero smarter, porque pues los enemigos tenían comportamientos humanoides. Habían diálogos, había intencionalidad, no era un animal-like behavior, ¿verdad? Como Aliens. Pero ya, se sentía así. En un momento dado, tú entrabas a, creo que era The Library, que se llamaba ese mapa, y habían esporas flotando y mierda, y a uno le daba un miedo cabrón en ese tiempo. O sea, como que esa atmósfera eerie estaba bien presente. Eventualmente, pues bifurcó y, pues, mano, ahí se fueron en un viaje de hacer dinero. Pero ya, una pena que haya sido entonces la oveja negra de la familia, pero nos alegramos que Paramount la haya frenado en la vía y que también le dé luz verde, porque también hay otras compañías que es como que no, voy a engavetar este proyecto y allá ustedes que se jodan. No, no, no, ellos están públicamente reconociendo de que si hay una oportunidad de que alguna otra compañía, otra casa productora quiera arrancar con el proyecto, by all means, tienen su apoyo y eso es loable. Probablemente tienen su apoyo porque como ellos no son los dueños de la propiedad intelectual, no claro. Tienen realmente quizás mucho de dónde agarrar. Uh-huh. Te aseguro que si fuera una propiedad intelectual de ellos, dicen que no. Yo estoy muy de acuerdo con algo que comentó Ifro. Esto creo que fue en redes sociales que lo vi, en X, si no me equivoco, en Twitter. Esto, que Ifro se tiró la de, ¿saben qué? Tienen que darle al reset button. Si van a hacer otra cosa de Halo, tienen que tirarla from scratch y que nunca se quite el casco. Hasta para bañarse, que se bañe con el casco puesto, ¿no? Olvídate de eso. Porque es que es así de verdad que lo humanizaron demasiado y es una historia que no necesita ese tipo de drama, ¿no? No es lo que presenta, no es lo que... No. Ahí se alejaron entonces de lo que nos brinda Halo, que sí tiene momentos muy humanos, Master Chief, pero no de la manera que lo estaban interpretando en cámara. Uh-huh. Y esos tipos de proyectos es que son víctimas de diferentes épocas. Eso, Halo allá para temprano los 2000, era otro tipo de mentalidad, de otro tipo de flow, por llamarlo de esa manera. Es como ver una película de acción hoy día y una película de acción de los 80. Uh-huh, y entonces, uh-huh. Digamos, en el caso de los videojuegos, que es un medio versus una película, si tú vas a hacer una película de un videojuego de otra época, mira, ajusta para las sensibilidades y el gusto y que se sienta de esa época como tal. Pues si no, se siente que es otra versión... qué sé yo, la versión emo de lo que sea, de lo que estás haciendo. Sí, y esa no era. Uh-huh. Por ejemplo, hace poco salió la película nueva de Beverly Hills Cops, Cop, y se siente es una película que salió a finales de los 80, principios de los 90. Se fueron en esa línea y se siente auténtica. No voy a decir que es el peliculazo, pero para el que vivió esa época y veía películas con ese tono, se siente muy en su lugar. Por otro lado, hay ocasiones donde tú ves películas nuevas, películas que son de esta época y se sienten anticuadas. Y eso pasa también con videojuegos. Sí, mano. El ejemplo más grande de videojuegos que se sientan anticuados, Knack. ¿Te acuerdas Knack para PlayStation horrible. 4? Yes, sir. Ese juego no es malo, pero tú lo juegas y tú dices, esto es un juego de PlayStation 2. Desde cómo se ve. No, por lo menos tiene buenos gráficos. El estilo artístico no es bonito. Pero los gráficos son bonitos, son buenos. Buena calidad. Sus detalles, exacto. Pero como tal, el estilo artístico no se siente moderno. El gameplay es de allá, de los platformers de PlayStation 2. Y entonces tú te sientas a jugarlo, particularmente si usted se sentó a jugarlo temprano que salió el PlayStation 4, como me pasó a mí, y yo decía, esto es un juego de PlayStation 2. Es como que, what? Y no es malo, yo lo terminé y todo, pero no brilla. No brilla porque estaba anticuado en ese momento. Así mismo. Ya. Yeah. Bueno, vamos a continuar por acá, que esto se supone que es a mediodía, estamos por aquí. Gente, en notición probablemente de la semana en todos los aspectos del mundo. Yes, sir. Resulta que luego de una actualización de un software de seguridad que se llama CrowdStrike, esto ha causado estragos en diferentes sectores de nuestra sociedad, ya que crea problemas en el sistema operativo de Windows. Alrededor de 25,000 empresas se han visto afectadas. Esto incluye empresas dentro de la industria bancaria, aerolíneas, hospitales. Esta mañana yo me levanté y estaban hablando de eso, de que ciertas aerolíneas como American Airlines tuvo que cancelar vuelos porque su sistema de computadora no estaba funcionando. Busqué antes de que comenzáramos a grabar a ver si había alguna actualización. No encontré nada, aparentemente todavía el problema está sucediendo. Así mismo es algo sumamente serio. Algo que sí tiene que ver con Microsoft, ¿verdad? Porque obviamente es el sistema operativo de predilección, de más uso, en términos de compañías, period, ¿verdad? Gobierno, entidades privadas, transportación, banca, comercio, etcétera. Esto, mano, es como que una ventanita a un escenario que nunca querríamos ver, pero que es muy plausible, ¿verdad? En este caso fue esta aplicación de seguridad de third party, que no es directamente Microsoft el que está deploying it, pero sí provoca un caos con un producto de Microsoft. Y la solución, entiendo que requería activar a todos los departamentos de IT. Ahí físicamente tenían que ir a resolver el problema. Muy interesante, ¿verdad? Y intrigante y alarmante, no preocupante de nivel de, voy al banco a sacar todo mi dinero, o sea, y voy a andar ahora con un sombrerito de aluminio. Pero sí, como que, you know, un panorama eerie y maybe un wake up call de qué tanta dependencia realmente hay de lo que es la informática actualmente, de lo que son, pues, las computadoras, todo este ritmo que llevamos en los últimos meses / años con esto de la inteligencia artificial, la digitalización de files, los files médicos ahora mismo en su inmensa mayoría, por lo menos acá en Estados Unidos, están digitalizados, pero por completo. Antes tú veías que el doctor entraba con una carpetita o lo que fuera. Mierda es, ahora dan una computadora o un iPad y rápido hacen aquí y allá y te buscan y, no es este doctor, es la primera vez que vienes aquí, no te preocupes, el doctor me envió un email con todo tu file y toda la cosa. ¿Quién está hosteando todo eso? ¿Quién lo guarda? ¿Quién lo mantiene seguro? Chan, chan, chan, alabado sea Skynet, ¿ok? Seguiremos informando. Sí. Es muy cierto lo que tú dices, uno con este tipo de fenómenos es que se da cuenta que tanto dependemos de este tipo de servicios, de plataformas, o yes. Cabrón. Yo espero que resuelvan sí, prontamente, porque eso comienza a afectar y se multiplica rápidamente. Sí, sí, el efecto dominó, entonces, uh-huh. Porque se afectan otros servicios, se afecta el ritmo con el que se trabajan las cosas. En Puerto Rico esta mañana había un montón de gente varada en el aeropuerto, y eso, pues, es tal vez un minor inconvenience, ¿verdad? Algo con lo que usted puede vivir, un retraso de un vuelo, lo que sea, pero de igual manera habían servicios médicos afectados en ciertas áreas. Me pareció ver un post esta mañana de gente tratando de cruzar la frontera en el checkpoint y estaba la fila más larga de lo normal porque todos los sistemas estaban atados a Microsoft como sistema operativo y estaba el choque con este deployment, ¿verdad? Del update de seguridad. Alarmante, ¿verdad? Estar pendiente y, pues, uno no extrañarse cuando pasa este tipo de cosas. Tenemos gente en el Discord, Ila, un saludito a nuestra amiga Ila Verax, que nos comentó que trabaja, ¿verdad? Su trabajo envuelve, ¿verdad? Trabajar en la industria de la banca en Puerto Rico. Y ella recomendó con el emote de como que riéndose con las muelitas de atrás. Saquen chavo, por si acaso, you know, just in case, porque es que no se sabe, ¿verdad? Las implicaciones que esto pueda tener en los próximos días, si va a ser algo de rápida solución, lo cual a todas luces aparentemente no, pero ya, seguiremos bien pendientes. Bueno, gente, este pasado miércoles la Comisión Federal de Comercio, la FTC de Estados Unidos, se expresó en cuanto a que los cambios recientes en el precio de Xbox Game Pass demuestran el daño que la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft causa a los consumidores y que precisamente eso es lo que estaban intentando evitar con este merger Microsoft y Activision Blizzard. La FTC continúa en un proceso apelativo a la decisión judicial que permitió la compra a pesar de la demanda back allá en el 2023. La FTC está argumentando que Microsoft está abusando de su posición dominante en el mercado porque está subiendo el precio del Xbox Game Pass, está eliminando la opción económica que incluía lanzamientos nuevos como Call of Duty y también ha despedido empleados tras la compra. Si bien ha recontratado, ¿verdad?, cierto número, cierto porcentaje, los despiden, pero entonces los contratan con un salario o unas funciones diferentes, bla, bla, bla. Pues eso es lo que ha estado, ¿verdad?, manchando la opinión pública. Microsoft había prometido, escúchate esto, incluir los juegos de Activision Blizzard en Game Pass sin subir el precio de servicio. Y ahí está el primer escupitajo que, mira, bañado en la cara. La FTC cree que el caso demuestra la importancia de evaluar las fusiones empresariales para proteger la competencia y a los consumidores. No se sabe cuándo habrá una decisión final sobre esta apelación, pero esta apelación está vigente. Todo esto se da a menos de una semana de que actually reportáramos, ¿verdad? La semana pasada fue, no, la anterior, que reportamos que Microsoft anunció cambios al servicio y la inclusión de este servicio vía Amazon Fire Stick sin necesidad de una consola. Ay, Microsoft, me dueles, yes. Me dueles. Esto piqui se extiende, el gobierno en general tiene como función velar los mejores intereses de los consumidores y por eso es que viene esto, este tipo de comentario, porque ellos entendían en ese momento que la movida no era beneficiosa para el consumidor. Aún así se aprobó la venta y pues la adquisición y todo, y entonces ahora comienzan a moverse la ficha. A este punto yo no sé qué tanto te podrán hacer en cuanto a eso. El problema con todo tipo de así de merger, de juntes entre compañías grandes, es que una compañía toma control del mercado. O sea, el pedazo el pedazo de pizza es más grande el de ellos. Y entonces eso le da muchísimo poder. Hay un sketch que yo vi hace muchísimo tiempo y explica este fenómeno súper, súper bien. Están estas dos señoras vendiendo, ahora mismo no recuerdo qué están vendiendo, si son naranjas o manzanas, algo, están vendiendo algo. Y entonces una tiene un precio y la de al lado pues tiene otro precio un poquito más alto, y vienen los clientes y van al que es más barato, y la señora, voy a decir la señora B, ve eso y entonces coge y baja el precio de ella, y entonces vienen otros clientes y van a donde ella, entonces la señora A viene y baja el precio nuevamente, y ahora pues los clientes se van para allá, y viene la señora B y le compra todas las manzanas a la señora A, y ahora las tiene todas, y entonces ahora el precio lo subió, es la única que vende las manzanas. Es tremenda analogía de por qué este tipo de movida es mala para el consumidor, porque al final de cuentas la gente terminó pagando más por el mismo producto. Lo vi. Era el ejemplo que yo vi, era como de melones. Melones eran de melones. Okay. Ajá, y era un señor mayor y un niño. Ah, ok, no, yep. El que yo vi eran unas señoras. Y de casualidad lo vi casi ahora. O sea, como casi ahora, sino like, en estos días. Maybe antiel me salió ese ejemplo por ahí. Oh, pues yo lo vi hace años atrás y me pareció de lo más interesante. Dije, oh, wow, esto explica muy bien el concepto. Pero sí, me acuerdo que eran dos señoras. Pero hay que decir, es algo que se presta para ser reinterpretado, pero siempre la enseñanza es la misma. Así es. So, en efecto, hay que estar pendiente y pues así es que corre la economía. Soy la gente, hasta ahí las noticias para esta semana. Déjenos saber sus comentarios, qué les parecieron, si encontraron una noticia más interesante que las que nosotros encontramos a la hora de grabar el podcast. También déjenos saber porque, como dijimos, esto estaba raspando el pegado. Vamos de esta manera a las publicaciones, gente. Esta semana, en julio 22, sale por ahí para Nintendo Switch The New Denpan Men. También sale en julio 23 para PC, para PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One y PC, también en julio 23. F1 Manager 2024, en julio 23 para PC, sale Ramen, literalmente es como un juego de palabras, porque es Ramen, como hombres crudos, pero suena a ramen, ¿verdad? Food Fighter Arena, what the fuck? Esto para PC, claro está. En julio 23 también viene por ahí The Star Named Eos. Esto para PlayStation 5, Xbox Series XS, Switch y PC. En julio 25 vienen todos estos títulos que voy a mencionar a continuación. Para PlayStation 5, Switch, PC y Mac viene A Ranger, A Role Puzzling Adventure. Viene también para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC Earth Defense Force 6. viene para PC, iOS y Android, Kingdom Rush 5 Alliance, y para Quest 3, Quest 2 y PC, Thrasher, y también para Nintendo Switch, Tokyo Xanadu y X Plus. Finalmente, para julio 26, para Nintendo Switch específicamente, viene el jueguito de nombre One Piece Odyssey. ¿Ok? Esos son los releases para esta semana, Gato. Me imagino que te llevas por ahí el de Ramen. No, estoy mirando hoy porque a lo mejor es un juego de pelea o algo así. No, no. ¿Te acuerdas? No recuerdo el título, pero ¿te acuerdas que salió como si fuera un Fortnite, pero de pelea? Que yo creo que era de Epic mismo. ¿Cómo se llamaba ese juego? Que tú ibas corriendo por ahí y golpeabas. Era que era un Battle Royale, pero de Rumble pelea. Something. Sí. ¿Rumbleverse era? Era Rumble Something. Something Rumble. Sí, lo recuerdo. ¿Eso es algo en esa línea? Yeah, Rumbleverse. Okay. Eso me parece. Lo estaba buscando y me da esa vibra de que es ese tipo de juego. Nice. Bueno, pues nos dejan saber por ahí cuáles de todos esos se llevan. En verdad, está la lista está extensa. No hay nada como que grite ahí como que ¡llévame! Y con esa imagen, Gato, menos todavía. Actually, ahora que lo veo un poco más grande, puede ser que sea más parecido a como decir el juego de Plants vs. Zombies, que es un shooter. Ajá, que es un hero shooter. Sí. A eso me da la vibra ahora que veo la imagen, porque están disparando. Next. Definitivamente, gente. Ahí están las publicaciones de esta semana. Y ahora sí, vamos al tópico para esta semana, gente. Esta semana tocaba otra de las que estabas esperando después de aquella gran conversación con los muchachos de Gritadera Production. Ahora reanudamos otra entrevista a gaming. Y esta semana tuvimos una conversación mega excelente con nuestro panita, el James PR. Así que, sin más preámbulo, llévatelo. Producción. Saludos, gente, ya tocaba, ya correspondía otra de las que estabas esperando, otra entrevista gaming, y hoy directamente de la Moonbase más alta en la cúpula de Destiny 2, donde se cuela el mejor café de los raids, que lo hace el dueño real de la cafeína de las alturas, el hombre que no le teme hablarle a sus amigos a voces cambiadas, aunque se le encojonen y lo muteen, el director de operaciones de la Corporación de Cazadores Duales con certificación del Boquete de Monster Hunter y la Liga de Yharnam en Bloodborne. Hoy con nosotros, el orgulloso padre fundador de los Hooligans, directo desde Universando Extra, llega nuestra entrevista a gaming, el panita de algunos, pero primo de todos, el James PR. ¡Ay, James! Estamos bien, tío. Hice mi asignación, papá, hice mi asignación. Escalvé ahí. Espérate, vamos a describir bien al James. Mano, ya esto estaba long overdue. Yo tengo un listado acá de gente, ¿verdad?, que me gustaría tener en un tú a tú en este espacio de entrevista gaming. Y te tenía ahí, pero mira, iban un par de meses y no había podido coordinar entre una cosa y la otra. Y por fin te tenemos acá. Así que qué bueno que pudimos coordinar y qué bueno que aceptaste la invitación, mano. No, y en verdad que muchas gracias por la invitación, sinceramente. Significa mucho para mí, aunque no creo. Claro que sí, para nosotros también, James. Tú eres un tipo muy especial y un pilar en la comunidad, déjame decirte. Desde que has estado sumamente activo en lo que es Twitch, opuesto, ¿verdad?, a tu historial previo en YouTube, aunque no lo has abandonado del todo, pero que has estado, ¿verdad?, más activo en Twitch, sin lugar a dudas, ¿verdad?, te has dado a querer, a respetar en la comunidad y eres un pilar acá en la comunidad, así que definitivamente es un placer para mí tenerte acá. Y by the way, GG por el podcast, ¿verdad?, con el rebranding, de eso vamos a hablar ahorita, pero antes se llamaba solamente Universando, ahora es Universando Extra, y tiene la inclusión de Mel, ¿verdad? Ahora las conversaciones entre Dark Bear y tú están expandidas y tienen, ¿verdad?, ese tremendo factor de aporte de Mel San 02, que es una tremenda de los videojuegos también. Y en el podcast de estreno oficial, yo tuve la oportunidad de escucharlo esta mañana mientras me dirigía hacia mis labores, porque fue el primero, ¿verdad?, para efectos de tenerla oficialmente, porque el otro fue la entrevista. La entrevista, exacto. Este último que hicimos, pues sí, fue el primer oficial con la introducción de Melsan, dándonos el tome y dame de lo que son los podcasts como tal, así que sí. Excelente. Definitivamente muy entretenido, y pues como dije, lo pude escuchar en su totalidad, Esto, me lo gocé. Se habló de dirección artística versus hiperrealismo. Y tuvieron, ¿verdad? Excelentes puntos. Me gustó que Darth trató de cocharlo cuando se iban muy como que para gameplay. No, de eso no es que estamos hablando. Vamos a mantenernos en tema acá. Eso es una de las cosas que por eso es que me gusta tener a Darth, porque el Darth es ese jalón siempre para llegar a la conversación como tal. Todo, sí. Pero es inevitable, sí. Es que es inevitable. Cuando tú hablas de una cosa, hablas de otra. O sea, el medio de los videojuegos es bien complicado. Esto, y pues ahora mismo ha bifurcado y ha desarrollado sus propios subgéneros para efectos de propuestas visuales. Por ejemplo, uno con el que yo tengo muchos issues, y aquí me estoy yendo por una tangente, aunque es entrevista gaming, ¿verdad? Y tú eres el centerfold de acá. Esto es el cel shading. Yo soy bien selectivo con el tipo de juego que me voy a exponer si es cel shaded. Bien rara la vez que yo disfruto un juego así. Esto, you know, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, son sus merecidas excepciones en alta, ¿me entiendes? Pero jugarme un juego que sea cel shaded y confiar en eso, las texturas, no sé, siento como que le falta algo. Then again, puedo respetar que es básicamente un estilo de juego dentro de los subgéneros que mencioné. Esto, así, abuelo de pájaro, por ejemplo, mencionarte el pixel art. Ahora mismo, ya eso de ahora se le conoce como pixel art. En un momento dado no había opción. Había que trabajar con ese tipo de gráfica, ¿me entiendes? Ahora es como por gusto y uno pues encuentra belleza en ese tipo de juegos. Blasphemous 1 y 2, te estoy mirando a ti. Esto, pero esencialmente, tú sabes, respeto eso, y la conversación estuvo muy, muy chévere, de verdad que sí. De hecho, te voy a recomendar uno que está por salir, se llama Replaced, que también es pixel art. Ellos están jugando mucho con la iluminación en pixel art. So, sí, se ve la iluminación, las animaciones. Todavía está en veremos si sale este año o no, pero el jueguito se está viendo espectacular. Qué bueno. Yo voy a... ¿Y es Metroidvania? Por lo que he estado viendo que han tirado así por encima, es como un cyberpunk-ish game, pero es un estilo beat'em up, medio Metroidvania, sí, sí. Okay. Nice. Lo último que me arriesgué así fue con The Last Faith y me dejó un sabor agridulce en la boca para efectos de lo que estaba esperando del juego. Este juego yo lo venía siguiendo desde, you know, early development, estaba en un GoFundMe, no, siempre los confundo. Kickstarter, sí. Entonces, pues yo estaba esperando, you know, que el juego fuera superb, y honestamente no me atrapó. Varios bugs que para mi experiencia de juego fue como que breaking, y decidí no tocarlo por bastante tiempo. De hecho, todavía es la hora que no lo he tocado, y me lo compré Day One cuando salió, me lo compré para Nintendo Switch. Esto, lo jugué, qué sé yo, 10, 12, 14 horas, y decidí detenerme hasta que no baje un patch. Entonces estoy esperando bastante, entre medio, ya van meses. So, se supone que la próxima vez que lo toque, cuando tenga tiempo, también haya una solución al respecto. Pero ya, lo menciono porque pues también es pixel art. Así que nada, gente, los exhorto a escuchar Universando Extra. Again, de eso vamos a hablar ya mismito. Y ahora sí, James, vamos a encaminarnos hacia esta tremenda conversación que gira en torno a ti. Así que háblanos un poco acerca de ti. Háblanos de el James PR, de dónde salió tu nick, you know, primo James, toda esta cosa. Háblanos de quién es el James. Pues mira, primo James sale, no sé si tú recuerdas, para acá en Puerto Rico hubo un tiempo, estamos hablando tiempo atrás, que estaba bien, bien pegado a usar los radio scanners, los walkie-talkie. Claro que sí. Pero, o sea que pues, llegamos a tener unos que tenían bastante alcance. Y pues un primo mío estábamos conociendo gente así random por el escáner. Y él me dice, toma, dile que tú eres mi primo. Y pues me quedé con eso. ¿Sabes? Y yo pues, yo soy primo James, pues James siempre, ¿sabes? No es mi nombre de pila James, mi nombre es Jaime, pero el nombre James siempre me ha gustado. Sí, mucha gente en la escuela me llamaba James y pues me quedé con eso, y pues yo de ahí decidí primo James. Ahora, cambié a Ed James por este, por simple hecho de decir yo soy ese, esa persona, yo soy Ed James. So, y me quedé con esa. Y nada, este, llevo que de 2015 subiendo contenido a YouTube, o sea, haciendo stream, pues, perdón, no, haciendo stream este, en YouTube, desde que tuve mi PlayStation 4 y internet so buena. Uh-huh. Este, empecé con un jueguito, Transistor. Y nice, un clásico. Sí, este, de hecho yo, este, hubieron dos razones por las que yo me compré el PlayStation 4. Y, este, una era porque pues tenía la capacidad de tu poder subir contenido directamente y hacer este stream directamente desde la misma consola, ¿sabes? Sí. Porque para aquel tiempo pues, ¿sabes?, no teníamos los recursos para hacer stream como lo estamos haciendo ahora. Uh-huh. Y muchos empezamos así, yo también. Sí. Yo empecé directo del Play 4. En un principio ni siquiera tenía cámara, yo utilizaba el micrófono que trae el mismo PlayStation, el que era un cablecito. Sí. Ajá, me lo ponía en el oído, ¿verdad? Como iba, y el micrófono para que me cayera debajo del labio, literalmente. Sí. Para que se escuchara bien. Esto, eventualmente, pues me hice de una camarita, hice como que un upgrade de micrófono, pero al principio, papi, fue, you know, sí, raw, sí. Así mismo como estás describiendo. Sí, literalmente así mismo fue, y la cuestión es que, pues, aquí hace mucho calor, en este apartamento donde estoy viviendo, y, pues, el abanico se escuchaba, ¿sabes?, una cosa horrible. Una turbina horrible. Ahora no, porque ahora, pues, este, ¿sabes?, tengo software que me, este, cancela ese sonido, y a pesar de que tengo dos abanicos, ahora mismo tengo dos abanicos encima y no se escuchan, por eso mismo. Pues tengo software que me amortigua en eso, pero al principio no. Al principio era raw desde el PlayStation, escuchándose la turbina. pero lo hacía más por el hecho de conservar el gameplay y verlo después, ¿sabes? Este, en YouTube, que a pesar de que pues sí, este, hice la transición hace ya 3 años a 3 años, un poquito más de 3 años, a Twitch. Sí. Pero este, y sigo subiendo mi contenido a YouTube, donde yo comencé a hacer stream como tal fue, ¿sabes?, desde 2015 en YouTube. Y pues nada, ¿sabes?, no venía mucha gente, venía uno que otro. Este, reconecté con Dark Rare, este, mientras estaba haciendo stream, este, en YouTube. Okay. Cuando dice reconecté, ustedes se conocían de antes y perdieron comunicación entonces por alguna u otra razón. Sí, este, nosotros, de hecho, nosotros somos compañeros de universidad. Nosotros estudiamos juntos. Este, okay. Y pues yo me tardé un poco más de salir de la universidad que él. Y pues ya le había conseguido trabajo y toda la cosa. Y nada, siempre que, por lo menos, no sé si es mala costumbre mía o algo, pero este, siempre que salgo de la escuela o de la universidad, a menos que no sean, este, o sea, Dark Rare bien, bien close conmigo. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Pero hay momentos que como que pues no tenemos mucha comunicación y pues nos separamos. Y este, Dibujo TV, que también es compañero streamer, sí, este, él llegó a mi canal, este, le comentó a Dark, estudió con Dibujo TV en la escuela de chiquito. Nice. Y ahí fue que Dark empezó a ver los streams otra vez. Y este, y nada, este, nos comunicamos y hasta el sol de hoy seguimos hablando. Y obviamente ahora con el proyecto de Universando, pues mucho más, ¿sabes? Sí, tienen una excusa válida. Sí, no una excusa, sino un punto en común. Un punto en común, sí, un punto nice, en común. Nice. Sí. Pero sí, así ha sido todo. Me gusta la variarle un videojuego. No me gusta quedarme estoqueado en uno específicamente, ¿sabes? Me gusta variar. Sí, sé que, pues, los que me conocen, pues, me encanta Monster Hunter y yo le hago praise a Monster Hunter donde quiera que voy y trato de convencer a la gente también de que entren bueno a la franquicia, de lo bueno que es o que lo traten, por sí, lo menos, sí, ¿sabes? Sí. Como por ejemplo, cuando salió este Monster Hunter Rise en Game Pass, yo le dije, mira, si en verdad, si tienen Game Pass, pruébenlo. O sea, no tienen nada que perder, nada más que un poquito espacio en el disco duro. Si no te gustó, lo borra, ya, se acabó. Pero sí, o sea, pero me gusta variar. Y de hecho, la forma mía de entrar a los juegos Souls fue con Bloodborne. Y yo, a mí no me gustaba Bloodborne al principio. Yo decía, no, esto es demasiado unfair. Estaba estoqueado en un sitio en específico al mero principio. Yo estaba bien estoqueado. Yo, no, esto es bien unfair, esto no. Después lo que tomé tiempo después y le empecé a coger el gusto, el timing y toda la cosa. Y yo dije, no, olvídate, esto es una joya de juego, en verdad. suele pasar con estos juegos Souls. Al principio es como que, oh my God, porque uno no está acostumbrado. Pero entonces después es como que se te rebusca ese masoquismo que todos tenemos escondido en algún punto de nuestra alma. Y es como que no, let's go. Porque después la satisfacción de poder lograr vencer, o sea, ese efecto dopamínico que tiene tu poder vencer un enemigo que te estaba dando en la cara, pero que por semanas. Y al final tú logras vencerlo, es algo indescriptible. Solamente las personas que lo experimentan pueden saber a ciencia cierta de esa adrenalina. O sea, no es vencer un boss común, no, es vencer al boss que te la tenía un ta, que dos ganadas más y ya el ciclo siguiente de las contribuciones te podía reclamar de hijo en la planilla, ¿me entiendes? a ese punto sí, la verdad que sí. Pero sí, ahí fue que despertó mi pasión por los juegos Souls, sinceramente. Una vez que le empecé a coger timing, empecé a mirarlo de otra perspectiva. De hecho, yo compartí contigo el podcast de Bloodborne, y tremendo, ¿sabes? Uh-huh. Escuchar esas cosas. Y yo compré los cómics de Bloodborne también. Me faltan dos nuevos que salieron. Ajá. Estoy por comprarlos y son buenísimos también. A mi gato me los regaló, los tengo por ahí pendientes para leerlos. Yo los tenía velado hacía tiempo y el gato me sorprendió y yo, pues mira qué bueno que no los tengo que comprar. Así que los tengo pendientes por ahí, qué bueno que me dices que son buenos, porque entonces ahora me pompeo más para leerlo. Bueno. James, ¿desde cuándo más o menos tú comenzaste de alguna manera u otra a ser entusiasta de los juegos de video? Porque obviamente tu contenido, si por algo se destaca, como bien has estado, ¿verdad?, comentando, es esencialmente por el aspecto de creación de contenido que tiene que ver con juegos de video, tiene que ver con el desarrollo de este tipo de contenido atado a este medio en particular. Obviamente también tienes el podcast, pero también el podcast está relacionado de alguna manera u otra con los videojuegos. So, esto no fue random. ¿Desde cuándo tú comenzaste a ser entusiasta de los videojuegos? Yo diría que hay dos épocas en específico que marcaron lo que despertaron mi pasión por el gaming como tal. Hubo un momento cuando yo estaba viviendo en mi casa, en casa de mi mamá, yo siempre he sido introvertido, no soy de mucho salir, y los videojuegos eran un escape. Llegar a mi casa, completar las tareas de la escuela y toda la cosa, y sentarme a jugar. Para aquel tiempo yo tenía un PlayStation 2 con un televisor Coulomb Vision, como lo decimos nosotros. De los televisores clásicos, sí. Sí, chiquitito, de 13 pulgadas. Era tan pequeño. Que tú sabes, las camas, hay algunas camas que tienen el frame, pero el frame un poquito ancho. Uh-huh. Pues yo tenía el televisor y el play enganchado ahí encima de la cama. Okay. Y esa era mi tardes noches. Salir de lo cotidiano, salir de mi cabeza y adentrarme a jugar videojuegos. Esa fue una de las épocas. La otra época, antes de yo mudarme a donde estoy viviendo ahora, justamente antes de yo mudarme a este apartamento específicamente, yo estuve con una pareja, ¿verdad? Tuve a mi novia, estuvimos casi 5 años pues conviviendo. Uh-huh. De hecho, estoy viviendo en un pueblo que no es el mío. Yo soy original de Ibonito, estoy viviendo en Carolina. Me mudé para acá hace ya 15 años. Wow. Cuando me mudé fue pues cuando tenía la novia. Para aquel tiempo tenía un buen trabajo. De hecho, llegué a tener hasta 2 trabajos también en un momento, pero hubo un momento que pues las cosas empezaron a dejar de funcionar. Okay. Y dejaron de funcionar y también me quedé sin trabajo. De paso. Me quedé sin trabajo, regresé ahí bonito, tuve 1 año sin trabajo completo. Pues la que era novia mía para aquel tiempo ya no quiso estar más conmigo. Okay. Eso fue otro peso adicional. Yo no tenía cómo sustentarme más. Claro. Ella misma fue la que me consiguió el trabajo donde yo estoy trabajando hasta el sol de hoy. Okay. Tuve en lo que yo conseguí apartamento para mí solo, estuve conviviendo con ella un tiempo, pasaron varias cosas y vivir con alguien con el que tú no estás, ya, ¿sabes? Cuando no está la pasión. Sí. No es recomendable, sinceramente. Claro. Y pues ella ya estaba teniendo pues su pareja. Uh-huh. Y yo no soportaba más y yo tuve, claro, que ir lo más rápido que puse, lo uh-huh. que me fui cuando me fui de ahí del apartamento donde yo estuve con ella. Yo me fui con un televisor, uh-huh. con mi PlayStation, mi ropa, más nada. No cama, nevera, estufa, nada más. Yo dormía en el piso. Yo las pasé feas, no te puedo decir que no. Y nada, poco a poco, ese fue de nuevo mi escape. Ok. Por segunda vez, él mencionas escape. Tú sientes que de alguna manera u otra fue como que tu soporte emocional en momentos uh-huh. tal vez difíciles, sí. o no necesariamente difíciles, ¿verdad? Porque el primero de ellos fue simplemente que pues te identificas como una persona introvertida. So, uh-huh. es simplemente el detalle, ¿verdad? De poder encontrarte en otro spot, como quien dice. Sí. Okay. Exacto. Y nada, por eso, esos fueron los dos grandes motivos que yo digo que no, el gaming es algo mucho más allá que un simple hobby por hacer los hobbies, sinceramente, ¿sabes? Y me gustan, me gusta disfrutar de ellos, me gusta que llevarlos conmigo, que me traigan recuerdos, que me, como lo hizo Zelda Ocarina of Time, una serie de stream que hice hace 1 año más o menos atrás. Uh-huh. Me remontaron a cuando yo era niño y me disfrutaba eso con jugando 64 con mis primos. Eso mismo te iba a preguntar, porque mencionaste varias ocasiones PlayStation, uh-huh. Te llevaste tu PlayStation, etcétera, pero esa no fue tu primera consola, ¿o no, sí? No. Okay. Mi primera consola que yo jugué fue el Nintendo Clásico. Esa fue okay. Lo primero que yo jugué. No fue con Mario, fue con Ninja Gaiden. ¡Diablo! No fue con el plomero. No. Con Ninja Gaiden. Mira, vete para el carajo. Fue con Ninja Gaiden. El hecho de que tú seas gamer hoy por hoy es un milagro, un verdadero milagro, un desafío de la naturaleza. O sea, yo recordando, yo sé que yo no llegaba muy lejos a Ninja Gaiden. No, no te culpo. A ver, maybe al segundo boss como mucho, no, pero no me recuerdo, ¿sabes? No recuerdo mucho. Sí, sí, este, sí. Pero mi primera consola mía que me regalaron en unas navidades fue el Game Boy clásico, el gordo. Sí, sí, sí, el brick, el brick. Y de hecho era jojo, más brick que eso no puede ser. ¡Diablo! Nice. Fue con Tetris y Super Mario Land. Ah, qué chulería. Sí, sí, sí. De Whatever of the Seven Coins, que el Mario es. ¿Cómo es? El villano es Wario. El villano es Wario, sí, ese mismo. Sí, sí, sí. Ese mismo. Este, después de ahí conseguí este, el Game Boy Advance LSP, no el Advance clásico, el LSP, el que era de tapita. Sí. Este, sí. Tengo más, muy buenos recuerdos de ese Game Boy. Yo también. Este, Metroid Prime, no, el Metroid Fusion, mi juego favorito top down de esa época, por eso mismo, por ese Game Boy específicamente. Más tarde en el tiempo, este, mami nos consiguió a mi hermano, a mí, el 64, con dos controles y Mario Kart. nice. Tremendo juego, ¿sabes? En verdad. Tiempo después yo me consigo el Play 1, se lo compró un primo mío, este, que él, imagínate estos, estas personas que los pais le dan de todo y ellos como que dejan las cosas este perdidas. Sí, sí, sí. Yo, pues, take it for granted. Sí. Sí, yo, pues mira, bro, ¿sabes? Tú no estás haciendo nada con él, véndemelo, ¿verdad? Y este, pues él me lo vendió, creo que me lo vendió hasta 50 pesos, creo que fue el que me vendió el PlayStation 1. Okay. Este, con dos controles, el PlayStation 1, pero el pequeño, el lo que le dicen el PS1. PS1. Sí. Recuerdo. Este, me acuerdo de eso. Para aquel tiempo yo estaba bien, bien jukeado con Mega Man X5, específicamente ese. Y quería jugarlo como de lugar. Entonces, pues, PlayStation 1, pues, le compré PlayStation 1 al primo mío, me compró Mega Man X5. Y pues, le metí horas y horas y horas on a ese juego. Como que era el único juego que tenía sin memory card, así que te podrás imaginar. Sí. Esa era otra. Eso las generaciones actuales no van a entender, mano, pero qué pesadilla era que Santa te trajera, you know, el item, la consola principal, y tuvieras que esperar a los Reyes para el memory card. Porque no sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Como oyentes, o a ti también, James, en algún momento dado, pero en Navidad, a mí me llegó a pasar. No, pues fíjate, como... ¿Sabes? Como te digo, yo me conseguí el PlayStation 1 como tal. Okay. So, o sea, ya tú sabías lo que iba. Yo sabía lo que iba, yo sabía, sí, pues, que si no tenía memory card, pues, olvídate. Ahora, que yo me acuerdo, los memory card eran bien caros. A mí me pasó con el Dreamcast, con el PlayStation primero, y con el Dreamcast después, precisamente por eso. Porque eran caros, o sea, no era un item que tú pudieras conseguir así, sí, vente aquí estas pajas y ya está. Ah, sí, eran caritos. Después, este tiempo después, pues me compré, yo estaba, trabajo con mis tíos, este, haciendo construcción en los veranos, y pues yo me hacía un par de pesos y me compré PlayStation 2 más después, con un par de juegos y no sé qué cuánto. Y al hermano mío le regalaron el GameCube, o so que tuve experiencia de eso. Nice. Este, Dreamcast lo jugué en casa de un pana mío, este, que él, o sea, él era el hijo mayor, el único hijo varón, y le regalaban todo lo que él pedía, pues. Yo iba a la casa de él y gozaba todos los videojuegos con él, en verdad. Claro, este, claro. ¿Qué más? Este... Después de eso, pues, el PlayStation 3 que lo compré con Havoc TV. Y entre Havoc TV y yo, que compramos el PlayStation 3, el gordo, el que leía los juegos de PlayStation 2 todavía. Sí, sí, el OG. Uh-huh. Sí. Este, después ese se nos dañó. Sí, eso se quemaba. Sí. Mi hermanita lo tuvo y se dañó. Sí, este, lo que pasaba con ese era el motherboard despegaba el chipset del RAM, yeah, por el calor. Bueno. Sí. Entonces, era, si tú no sabías de soldadura, you're cook, en verdad. Uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Te echaba, este, no pude hacer mucho con este. Después me compré otro, uno que era el regular de PlayStation 3, sí. Que no leía los juegos de PlayStation 2. Uh-huh. Se les dañó el lector. En una compañía que yo estuve trabajando un tiempo, ellos reparaban consolas. Uh-huh. Y me dije, tenían consolas así, pues, de parte spare. O sí, gente sí, que rebuild o como medio junkyard. Uh-huh. Ajá. Y me dijeron, si tú le sacas el lector de disco a eso, te lo lleva, es tuyo. Y yo, ok. Cogí, abrí el Play mío, abrí el otro Play, pam, pam, pam, pam. Ya es mío, tengo el lector nuevo. Para ese tiempo salió Skyrim. Ajá. Y para ese tiempo también pues salió, pues me pasó lo que me pasó con mi ex, ¿no? Ok. Y para mí Skyrim, podrá ser feo, se ve feo, hasta el sol de hoy, además de los tantos reiteraciones que le han dado, tantos remakes que le han hecho. Sí. Y todavía se juega igual, pero Skyrim, yo siempre lo digo, Skyrim me salvó la vida, ¿sabes? Ok. Sinceramente. Y pues... después de ese Play 4, el 5, el Switch, y lo último que compré fue un PlayStation, que lo tengo en su caja todavía porque me hice de una máquina mejor de la que tengo, so, el Xbox, nice. Bye, ¿sabes? Sí. Pero sí, tuve experiencia en varias consolas, so, que gaming ha sido parte de mi crecimiento. Sí, no, ya veo, y definitivamente estuvo en momentos... cruciales para efectos de darte ese emotional support, ¿verdad? Como estábamos hablando escasamente hace unos minutos atrás. Esto, y qué bueno que estuvo ahí para hacer parte de lo que se supone, ¿verdad? Que represente el hobby de mucha gente, ¿verdad? Para efectos de momentos importantes en su vida, Maro. De todo lo que has mencionado, obviamente me viene a la mente la próxima pregunta. Si solo pudieras seleccionar uno de todos los juegos que tú has jugado, ¿cuál tú dirías que es tu favorito? Hands down. Es como que, mira, esto es un no-brainer. Esta es la que hay. Este es mi juego favorito. ¿Sí o sí? Metroid Fusion de Game Boy Advance. Hands down. Damn, straightforward. Straightforward. Es un juego no muy largo. Es un juego que tiene mucha rejugabilidad. Uh-huh. El combate de ese Metroid en... encuentro que está por encima de Super Metroid, me van a coger por el cuello, I don't care. Incluye la historia de lo que después viene siendo Metroid Dread, ¿sabes? Sí, encajan alguito ahí. Yo ese no lo jugué mucho en su tiempo, de hecho creo que me lo prestaron y lo jugué maybe un fin de semana o dos y después lo tuve que devolver. Esto nunca me lo compré. Pero sí, Dread. Sí jugué Dread y pude ver entonces la correlación, el traje, el diseño, you know, los mentions. Entendí mucho de lo que mencionaban por encima, que sí ataba a Fusion. Uh-huh. Sí, de hecho, no es que ata mucho a Fusion, es una secuela directa. Técnicamente es continuación, ajá, eso te iba a decir. Es una secuela directa de Fusion. So, Metroid Fusion para mí es por yo le metí tantas horas a ese juego y todavía me puedo sentar y jugarlo 20.000 veces más y I don't care, ¿sabes? Y me lo sé, no te lo paso 100%, pero ¿sabes? Sé las batallas, sé cómo tengo que pelearla y toda la cosa y I don't care, I like claro, it. Claro. En verdad, bien bueno. Qué bueno. Y eso, ese amor por Metroid Fusion específicamente, te llevó o te ha llevado a seguir degustando este género, este subgénero que se ha desarrollado como que Metroidvanias. Es un género que dirías que disfruta gracias a esa pasión por Metroid. Yes. De hecho, no lo juego mucho on stream porque me gusta disfrutármelo, pero yo lo juego por mi parte acá. Claro. Y saberlo, me encanta. Es uno de mis géneros favoritos. Si no, mi género favorito, sinceramente. Tremendo. Es que se da muy bueno. A mí también me encantan lo que son ¿verdad? Los Metroidvanias. Me gustan mucho. So, James, en esa línea, ¿verdad? Conocimos un poco acerca de esos inicios tuyos en el gaming. Esto, mencionaste, ¿verdad?, que llevas tiempo ya en lo que es esto del pasatiempo de los videojuegos. Y mencionaste que tu mamá, ¿verdad?, les consiguió la consola del Nintendo 64 a ti y a tu hermano. Y eventualmente otras consolitas, etcétera. ¿Qué apoyo, si alguno, qué opinión, ¿verdad?, tenía tu mamá particularmente a la hora de ustedes estar creciendo, exponiéndose a los videojuegos? ¿Los apoyaba en ese desarrollo, you know, de videojueguil? ¿O era como que, mira, realmente me arrepiento de haberles comprado esta vaina? Pues mira, mami nos tenía una regla. Siempre y cuando las asignaciones estuvieran hechas, tú podías jugar. Nice. ¿Sabes? Y eso era nuestro premio, sinceramente. De hecho, cuando conseguimos, a mami también le disfrutaba vernos jugar ciertos juegos también. Really? Y ella, cuando salió el Wii, mami era una dura jugando Wii Bowling. Eso pasaba con varias personas que no necesariamente eran tan hábiles en el gaming. Sí. En Wii Bowling eran unos duros. En Wii Bowling, mami, Dios mío, no había quien de ganar a mami. Pero sí, para los fines de semana, cuando yo tenía el PlayStation 2, yo llegué a conseguir el kit completo de Guitar Hero, que tenía la batería, las dos guitarras y el micrófono. Ajá. Mami rockera de por sí. Guitar Hero World Tour tenía buena música. Estábamos mi primo Charlie, mi hermano, mi otro primo Jonathan y yo en la sala de mi casa, los viernes por la noche, los sábados casi todo el día, jugando Guitar Hero World Tour. Feliz. Mami se gozaba eso todo el día, ¿verdad? Sinceramente. Y eso a nosotros nos llenaba, porque mami era parte de nosotros en ese aspecto. Excelente, excelente. Eso, había apoyo. Sí, sí. Y eso es raro conseguirlo, ¿verdad? Obviamente tenía sus reglas, ¿verdad? Como estás diciendo. Sí. Esto, que era prácticamente algo muy similar a lo que pasaba en mi hogar, a la hora de hablar de videojuegos. Tú sabes, como que, mira, siempre y cuando todo esté en orden, que tú cumplas con tus tareas, pues sí, podemos entender tu sesión de juego, la apoyamos, tú sabes, no había ese rush de al contrario, no apoyar. Mencionas que pues ella era como que ese apoyo. ¿Tu mamá ya no está? ¿O conoce de tu...? Sí, mami está todavía. Ella conoce de mis streams, ha visitado. Eso te iba a decir, porque si ella disfrutaba de verlo jugar, tal vez disfruta de ver Twitch con semi-regularidad. Lo consume más en YouTube. Ok. Los playthroughs ya es un poquito más... Sí. Yo lo que hago para YouTube es pasar el stream a Siri, ¿sabes? Yo no edito ni nada. Simplemente paso el stream como tal y a veces mami lo ve, a veces no. Mami lo usualmente ve cuando estamos mi primo y yo interactuando mucho. Sí. Porque pues somos familia, tú sabes. Claro. Y siempre se ríe y toda la cosa. Alguien me disfruta. Qué chévere. Mm-hmm. Qué nice. So, mano, hablando de los streams, obviamente esto es pregunta obligada para todos los invitados acá en la entrevista gaming, que vaya, gente, esperamos que la estén disfrutando tanto como nosotros. Recuerden que están escuchando aquí la entrevista con el James PR, ¿ok? Y que la estén pasando tan cabrón como nosotros. ¿Qué te motivó, James, inicialmente a hacer streams, a crear contenido? Mencionaste que inicialmente pues te movió ir a hacer contenido específicamente en YouTube, pero esto fue lo que te motivó a conseguir el PlayStation 4, crear contenido. ¿De dónde sale esa piquiña de tú ponerte a crear contenido para efectos de lo que conocemos como streams? El contenido como mayor era por guardar el gameplay. Tener una forma de donde almacenar el gameplay. Obviamente en Twitch a menos que tú no pagues Prime, no se guardan hasta cierto tiempo, y como estoy diciendo, se guardan hasta cierto tiempo, no se quedan permanentes. Sí. Pues en YouTube tenía la oportunidad, por eso fue que empecé en YouTube, pues en YouTube tenía la oportunidad de que siempre iban a estar ahí, y por eso hacía los streams directamente en YouTube. Ahora, pues para cuando hice el salto a Twitch, pues me notificaron, no, mira, tú puedes o bajar los directos, o directamente desde Twitch tú puedes exportar los videos completos, así, sin editar ni nada. Y yo, mira, cool, pues chilling, voy a tratar la plataforma. Yo no puedo decir que cuando entré a Twitch yo no tenía gente que me vaqueara, porque sí tenía, ¿sabes? Habíamos hablado cuando estuve participando contigo en la Parranda Bacala, que yes. Yo tenía el International Hunting Crew, que fue un grupo bastante grande de gente que juega Monster Hunter. Y pues ellos me apoyaron en mis inicios en Twitch. O sea, tan pronto di el brinco, pues ellos me apoyaron mucho en Twitch. Y conseguí el afiliado, creo que a los tres meses más o menos. Uh-huh. Te dio bien rápido. Sí, y pues de ahí, eso es lo que he estado haciendo. O sea, mi main goal siempre ha sido conservar el gameplay y revisitarlo y verlo y disfrutármelo. Pero nunca esperé que se ha dado lo que se ha dado con Twitch, en verdad, sinceramente. Nice. So, tú fuiste como que con la de simplemente motivado para guardar el gameplay y de momento, ¡pum! Esto es una experiencia totalmente diferente para todos los efectos, ¿verdad? Creando entonces espacios de comunidad. Y de crecimiento, de conocer otras personas, etcétera. So, qué cool, llegaste por LAN y saliste trasquilado, en el sentido positivo de la ecuación. So, qué cool. Y entonces en esa línea, pues eso fue lo que te motivó inicialmente. ¿Qué te motiva a continuar creando este tipo de contenido ahora específicamente en Twitch, James? La comunidad. Sinceramente, me gusta todo lo que está pasando. Me mantiene tranquilo de la cabeza también, que no crea. Esto es algo que todo, yo siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo, todos luchamos con demonios personales, ¿no? Claro. Y el llegar aquí, sentarme, setear todo, charlar por el chat de Discord, o charlar por el chat de los juegos, whatever, disfrutarme juegos, el leer los comentarios del chat, reírme, por eso también tengo un par de cosas nuevas que he puesto durante el tiempo para que los rediman y toda la cosa, ¿sabes? La comunidad, sinceramente, es lo que me mantiene. Y seguir conociendo gente nueva, conociendo artistas, viendo arte, que una de las cosas que yo consumo en Twitch mucho, a pesar de que no hablo mucho, quizás abro dos tabs y los tengo en la pantalla mirando los dos de diferentes artistas, y me gusta ver eso. Claro. Cuando era pequeño, pues me gustaba dibujar, perdí el talento, te hablo claro, perdí el talento. Eso conlleva práctica de nuevo adquirirlo otra vez. Uh-huh. Pero yo creo que diste en el clavo ahí, no necesariamente perdiste el talento, digamos que no lo desarrollaste. Exacto. O no continuaste en el pleno desarrollo que en algún momento tal vez tuviste, pero de seguro, probablemente, si sacas tiempo y comienzas a practicar otra vez, regresa. Sí, exacto. De eso estoy seguro. Tiene práctica, nice. Pero me gustaba el arte, ¿sabes? Claro. Lo que es trap, lo que es Eru, lo que es Musi, lo que es Spitzy, ¿sabes? Sin número de personas que he conocido a través de Twitch. El mismo Jake, que Blue Bandaren Jake, que estuvo con Nero hace poco en un stream que Nero hizo especial. Stardust Indie es otra, Girly the Gamer, obviamente, la artista de mi canal. Yes. Voy a mencionarlo, porque es la artista de mi canal. A Billy también la tengo en fila para acá. Hay que traerla. Pero sí, eso es lo que me mantiene en la comunidad. Seguir haciendo esto, jugar videojuegos y disfrutármelo con la comunidad. Sinceramente. Qué cool, James. De verdad que sí, gracias por compartir esa y muchas anécdotas más, ¿verdad? Que recientemente, después de tu participación en vivo, el Bacalao Evolution Tournament 2024, esto salió a relucir, ¿verdad? Un tema bastante serio, ¿verdad? Y muy apegado a tu corazón. Esto, donde pues compartiste en un video de YouTube que a más de uno dejó debidamente impactados a... ¿verdad? Una situación que también, again, fue una situación de estrés, una situación incómoda, pero que eventualmente llevó a bien, ¿verdad? Y que superaste también, yet again, a través de los videojuegos. Sí. Eso estuvo bien, bien GG. Esto, aquellos de ustedes que no sepan, ¿verdad? Sigan el canal de YouTube de James para que se enteren a tope, ¿verdad? De esa dinámica en particular, de ese video en particular. Esto lo estuvimos publicando, ¿verdad? Con permiso de James. Lo mostramos en uno de los streams. James tuvo a bien compartírmelo previamente, ¿verdad? Tuvo la deferencia de preguntar si podía utilizar pietaje de su batalla en vivo, ¿verdad? Específicamente en el juego de Killer Instinct. Y a todas luces, como que loco, claro que sí. Ese contenido es tuyo triple. Así que nosotros más que contentos, ¿verdad? Y más que contentos y humble, ¿verdad? Humildes ante esa expresión, ¿verdad? De todo corazón que compartiera James en su canal de YouTube, que en YouTube te encontramos como el underscore James Fer, igualito que en Twitch. So James, mencionaste el International Hunting Crew y obviamente hay que hablar de los hooligans también. Háblanos de tus interacciones con ambos grupos. ¿De dónde sale toda esta interacción? ¿Cómo conociste a esta gente super cool? Esto, y háblanos de, you know, de tus experiencias con ellos en diversos juegos. Pues sí, mira, te tengo que empezar con International Hunting Crew, pues ese fue el primer grupito que tuve. Te puedo decir como que, hablando de comunidad, esa fue mi primera interacción de comunidad como tal. Sí, con videojuegos. Porque sí, yo jugaba Monster Hunter con amistades cercanas en la universidad cuando lo jugaba en PSP, ¿no? Pero ese crecimiento de comunidad pues fue con el International Hunting Crew. Esa introducción al entendimiento para mí de lo que es una comunidad como tal, ¿no? Nice. Yo sé que muchos no se acuerdan de esta aplicación porque yo sé que muchos no tuvieron un BlackBerry. Pues yo era anti-Apple, pro BlackBerry full, ¿sabes? Ese era mi teléfono de preferencia. Sí. Entonces, BlackBerry tenía una aplicación exclusiva que se llamaba BlackBerry Messenger, que es técnicamente la raíz de lo que es Discord. No estoy jodiendo. Interesante, ¿sabes? Mano. Lo que es Discord ahora es gracias a lo que era BlackBerry Messenger. Porque BlackBerry Messenger tú creabas tus canales y toda la cosa. Y pues ahí conseguí Monster Hunter Compendium. Okay. Esto es de un ya amigo mío de Canadá que pues hizo ese canal y pues nos daba unos tips and tricks de Monster Hunter, ¿sabes? En BlackBerry Messenger. Y para aquel tiempo todavía no tenía el Voice Messenger, pero sí tenía pues mucha comunicación por texto. Y obviamente BlackBerry pues tenía el teclado completo, pues se hacía más fácil, ¿no? Ese era uno de los features que hasta el sol de hoy siempre voy a sacar de los teléfonos BlackBerry, ¿sabes? El teclado físico completo es lo mejor que existe en la vida. Pues sí, conocí a Jasper, Jasper21, por ahí. De ahí conocí a su primo, conocí a un montón de gente con la que él juega Monster Hunter. Y seguimos introduciendo gente poco a poco. Tenemos gente tanto de Australia, como de Middle East, como de UK, como de España, como de México, de Sudamérica, de diferentes puntos de Estados Unidos, de diferentes puntos de Canadá, del Caribe, que sé soy yo. Y todo eso a través de la aplicación de BlackBerry Messenger. Yes. Okay. Yes. Y Monster Hunter, ¿sabes? Eso fue todo lo que nos unió. Y pues tiempo después, cuando sale PlayStation 4 con obviamente Monster Hunter World, nosotros pues hicimos el International Hunting Crew, porque por eso mismo, ¿sabes? Gente de todas partes del mundo nos estamos uniendo a jugar un juego que estamos apasionados. Claro. Y Monster Hunter World tiene la capacidad de que los lobbies tú podías llenar el gathering de 16 personas. Okay. So, o sea, podían ser cuatro grupos de cuatro. Y como que cool, nos juntábamos y okay, pues yo me voy con tal persona, vamos a hacer esta misión y esto lo otro. Y era un vacilón cool, ¿sabes? Y de ahí fue que sí, o sea, hasta el sol de hoy tenemos comunicación. Jasper hizo un canal un servidor de Discord del International Hunting Crew como tal, y todavía tenemos comunicación por ahí y toda la cosa. So, yeah. Y ahora Google. Hooligans. Pues eso. Tú bien sabes, pues uno de los integrantes de los Hooligans es mi primo Charlie. Yo tengo un compañero de trabajo que pues nos hicimos bien panitas, llevo trabajando con él ya varios años. Y pues compartimos la misma pasión de los videojuegos. Charlie me dice una vez, mira mano, cómprate Overwatch. Empezó con Destiny, by the way. Cómprate Overwatch. Y yo pues ok, vamos a comprar Overwatch, estaba a 20 pesos para aquel tiempo, y yo pues está bien. Me puse a jugarlo con él y pues el fun, o sea, el Overwatch es un juego competitivo. Yo no soy muy diestro en juegos competitivos, pero pasarla bien con mi primo, que casi nunca lo veo, ¿sabes? Porque estamos trabajando los dos, ¿no? Sí. Pasar ese tiempo con mi primo, el pana mío se introduce un poco después. Que yo digo, mira, estoy jugando Overwatch, está bufiado, pues estamos jugando el primo mío y yo solo, y el resto del equipo son random, no sé qué cuánto. Y pues está bien. Se une él, después se une otra panita que yo conozco hace tiempo de acá de Carolina. Se une y empieza a jugar con nosotros también. Y ella es quien le da el nombre a nosotros. En un chat que nosotros tenemos en WhatsApp, ella le pone Hooligan Hose. Ok. Y pues nos quedamos como los Hooligans. Yo mandé a hacer el logo como tal, el nombre de los Hooligans. Yo lo mandé a hacer como tal. Y la mercancía y todo eso que tienen con el logo es legit, ¿sabes? Porque yo mandé a hacer el logo. Y de ahí surgieron los Hooligans y pues el vacilón con ellos. Tiempo después se nos une Girly, cuando estamos jugando Destiny, pues si no estaba pues lo que es Dova Queen, que es la otra amiga de nosotros, si no estaba Dova Queen, jugando Destiny, pues se unía a Girly, y jugaba con nosotros. De ahí sale el chiste del boquete. Ahí brincamos ya a la próxima pregunta. Técnicamente me imaginé que ibas a mencionarla, la voy a hacer para que you know, menciones esto, pero si hay otra cosa también feel free y menciónalo aquí. ¿Alguna anécdota de algo memorable que haya pasado en vivo y que quieras compartir? Go ahead, Boquete. Pues mira, lo del Boquete fue que pues tenemos una panita que también la conocí por Twitch, que ella es de Portugal, pero está viviendo en UK con su novio. Entonces ella visita el canal y a ella le encanta Destiny. Su contenido es Destiny, el mayoritario. Entonces ella visita el canal, llevamos tiempo conociéndonos, el chistecito, toda la cosa, ¿sabes? De hecho, panita mía, yo hablo con ella personalmente, tengo su número y hablo con ella, WhatsApp. Demonic, un besote, mi amor, en verdad, donde quiera que estés ahora mismo. Pues estábamos celebrando ese día, May the 4th be with you, ¿verdad? El día de Star Wars, lo que le conocen como el día de Star Wars, ¿no? Y la dinámica que teníamos era, y digo teníamos, porque para eso vamos, era que cada vez que entraba alguien al chat, pues le preguntaba, ¿no? ¿Qué película o medio, o sea, medio de Star Wars es su favorito y por qué? Entonces nosotros si conocíamos del medio, de lo que nos estaba diciendo, pues damos nuestra opinión, tanto Charlie como Papo como yo. Y nada, ese era el vacilón, y estaba Girly también, pero Girly para aquel tiempo era más calladita, ahora está un poquito más suelta. ¿Escucha, Girly? Entonces, pues entra Demonic Princess, le hacemos la pregunta normal. Nada, estamos jugando y Girlies se cae por un hoyo en el juego. Y pues nada, nosotros boricuas, en fin, pues me caí por el boquete. Claro. Nada, no, normal, no pasa nada. Demonic Princess se echa a reír en el chat. Y ella dice, eso en Portugal significa otra cosa. Y nosotros como que... bien bórico, en fin, como que boquete, ¿qué carajo puede significar un boquete? O sea, es un joto donde quiera que tú vayas. No, boquete significa blowjob. Rompió el stream. Se rompió el stream. Pero mal de risa. Y entonces la dinámica cambió. Cada vez que llegaba alguien al chat, que le preguntaban, ¿no?, que si le gustaban los boquetes. Estamos hablando que para aquel tiempo yo hacía los streams un poquito más tarde. Yo terminaba los streams a eso de las 10 de la noche. Demonic Princess está en UK. Su tiempo, cuando yo terminé el stream, eran las 7 de la mañana. Ella se quedó en el stream porque estaba muriéndose de la risa, literalmente, porque le dio asma. Ajá. ¿Sabes? por lo de boquete. Nada, en una se había como que calmado el relajo, ¿verdad? Estábamos lo más bien. Llega el esposo de Girly a saludarla. Girly, que no se había escuchado en todo el rato, se vira, le dice, wow, ¿a ti te gustan los boquetes? Rompió el stream de nuevo. ¿Sabes? Claro. Se acabó. Claro, eso fue risa. Tú sabes lo más brutal de todo, a pesar de toda la risería que tuvimos, de esas 4 horas que estuvimos jugando, solo una partida perdimos. Ah, es que así es que... En, ¿sabe?, Fortnite pasa algo similar. Tú donde estés jugando por joder, de momento en el vacilón, mira que lo que quedan son los últimos dos, ¡pam!, y ganaron la partida. Si estás tryhard, pierde. Sí, peleo. No, pero mi hermano, tacho, eso. ¿Sabes? Nosotros, nada, ganamos pa, vacilón. Al otro día que yo me despierto y pues chequeo los stats en Destiny, porque me dio por curiosidad chequear los stats en Destiny, al otro día yo ni chequeo eso. Yo, a ese otro día me dio con chequear los stats en Destiny. Y yo chequeé los stats y perdimos una sola partida. Y yo, no puede ser. ¿Cómo carajo si nosotros estábamos muriéndonos de la risa todo el fucking tiempo? Claro. Y se lo envió a Demon. Y le envió el screenshot a Demonic Prince. Y ella ataque. Y ella vuelve y se empieza a reír de nuevo. Ya, bro, vete. A ver, eso fue un vacilón del diablo. Eso fue un vacilón, pero de siete. Otra anécdota fue, yo estaba jugando Dark Souls 3, que todavía no he terminado, de hecho. Estaba jugando Dark Souls 3 y estaba peleando contra Gondry, pero la segunda versión de Gondry, que está como en no sé si tú te acuerdas de Dark Souls 3, que el principio, pero en otro lado, que es bien oscuro. Sí. Sí, ok. Pues yo estaba peleando con ese boss, que es el mismo del principio, pero un poquito más fuerte, ¿verdad? Estás casi en el final ya, muñeco. Ajá. Pues yo sé. Pero no determinó, fue que tuve un coraje con algo que me estaba pasando, con problemas técnicos que me estaban pasando, y pues lo dejé de jugar y no lo he vuelto a tocar. Te entiendo. Eso fue hace tiempo. Eso fue hace tiempo. Pues la cuestión, estaba peleando con Gondry, ¿verdad? Yo, mi personaje, yo conseguí porque sí, a lo mejor tiene un poquito stats las armaduras que tú te pones, ¿verdad? Pues yo conseguí una armadura que no sé si en Anarlando que tú peleas, que hay un montón de como que cura, un montón de tipos vestidos de cura, como sí, que sí. tirando fuego y qué sé yo. Sí, llegando a la iglesia, sí. Ajá, pues conseguí esa armadura y yo dije, ok, voy a ser el Papa Piromaníaco y ese va a ser mi piel. El Papa Piromaníaco, ese va a ser mi build. Pues nada, llego donde Gondry. Tengo un hacha de uno de los bosses, ni me acuerdo cómo se llama el hacha. Y obviamente, pues, uso Pyromancy. Ajá. Pues, ya le tenía bastante ritmo a Gondry. O sea, estaba como el papa y estaba vacinando con la gente el chat y qué sé yo. En una, Gondry me mata y quedo en el mismo borde del boquete. El mismo y yo, coño mano, lo que en parte es que, ¿sabes? En ese, le dije, coño mano, lo que, lo dije así mismo en el stream, coño mano, lo que falta es que me zumbe por el jico para abajo. Nada. Vamos por el otro round, el próximo round, el round siguiente. Lo tengo bien timeado. Cometí un error, cogí una pela, voy a hacer un roll, él me hace el grab, justamente. O sea, él hace el crack con la lanza, justamente bien cerca del risco. Y cuando me da contra el piso, que yo tenía toda la vida, me zumbó por el risco. Yo solté los audífonos, yo me fui a coger. Literalmente me fui a correr. Yo me fui a coger. La cantaste. Dijiste, verbalizaste lo que exactamente pasó. What are the odds? Y me clipearon eso como 7 veces. Diablo. Así de mucho, o sea, así fue el vacío de eso. Dark Souls puede ser bien troll, bien troll. El de Ring también, o sea, estos Souls sí. Games en general lo son. Y obviamente en Bloodborne también tienes que haber pasado alguna que otra de las de Caín así. Muchísimo, es más cuando Charlie me estaba guiando, más todavía. Cuando tú vas por Old Yharnam, en Old Yharnam, tú sabes que está en, hay una sección que hay 1, 2, 3, 4, imagínate si me sé ese juego tanto. Hay 5 hombres lobos en una sección, pero hay uno en específico que brinca de una puerta. Sí. ¿Verdad? Pues Charlie me dice, no, sigue para adelante que yo voy a coger algo que está aquí. Juego. Solamente estaba esperando al grito tuyo, me imagino. Sí. Wow. Sí. Wow. Y hay que se echa gel y yo estoy bien cabrón. Claro. Por supuesto. No puede faltar las bromas en el multiplayer. Ah, no. Para gastar más knowledge. Claro que sí, que eso es bien fácil de conseguir en Bloodborne, tú sabes. Sí. Bien fácil. A Silky yo le jugué una así, pero en Elden Ring. Ajá. Tú sabes, en Carian Manor. Tú sabes que después que tú sales de IG. Sí. Pues tú tienes que coger bien brutal, porque si no te caen las de estos mágicas, ¿cómo es? Las lanzas mágicas, te caen. Pues, y yo vine, y yo sé que yo puedo entrar, ¿verdad? Pero yo le dije a Silky, no, que tú tienes que entrar primero y entrar un poquito más adelante para que el portal me dé chance para yo poder entrar. Y yo le digo así, que entra, dale. ¿Pero qué hay ahí? Yo, pero entra, chica, porque no voy a poderte ayudar si pasa algo allá adentro. ¿Tú sabes lo que hay en Kyria Manor? Yo no te tengo que decir. Claro, claro. a Gitana le gusta mucho lo que hay en Kyria Manor. cuando sí le fascina. Y ve esa mano así pegar la pared. ¿Qué hizo? Soltó el control, se tapó los ojos y yo estaba muriéndome la risa. Pero tienes que entrar, tienes que seguir un poco más adelante. Y yo aquí, muerto la giza. Pero es el vacilo. Sí, es el vacilo. Claro que sí. Tomano, ahorita mencionaste que específicamente de hacer streams, pues te gusta mucho el sentido de comunidad que se genera. Pero aparte de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo más que te agrada hacer streams? ¿Te gusta qué sé yo, ponerle chulerías a tu canal, desarrollar gameplays específicos con retos, vacilar con tus amistades, ¿verdad? En el sentido de multiplayer, porque por eso también te destacas esto en mucho de tu contenido que te gusta trabajarlo en multijugador. You know, háblanos un poquito acerca de esa opción o de esa línea de pensamiento, que es lo que tú más disfrutas aparte del sentido comunitario. Pues sí, no, es un espacio adicional que tengo para disfrutarme los juegos con amistades. A ver, el tiempo que saco para hacer stream es el mismo tiempo que saco para jugar. So, pues como que two on two son one, ¿sabes? Uno a uno hacen dos, ¿sabes? Pues vamos, claro, a hacer, vamos a hacer del tiempo que me gusta jugar, pues vamos a disfrutar los multiplayer. La gran mayoría que he hecho últimamente ha sido multiplayer. De hecho, últimamente no he estado haciendo stream tan constante como he estado, pero los días constantes que he estado han sido los lunes, que es con los hooligans, y los viernes jugando Monster Hunter. Eso sí, si Luma lo permite, que eso también, ¿verdad? Sí. Es algo como me pasó la semana pasada. Bien nítido tuyo, que tú siempre estás bien activo en redes sociales, estás pendiente a tu Discord, estás pendiente en X, rapidito, ¿verdad? Para dejarle saber a tu comunidad, de que, you know, si hay algún cambio, si estabas pensando en subir, pero lamentablemente no hay energía eléctrica, lo dejas saber y, you know, culpas a Luma, o al internet, como que no es por mí, es por esta gente que conoce. Pero eso está bien cool, ¿verdad? Bien chévere que lo notifique, ¿verdad? De esa manera. Porque es algo que no siempre, ¿verdad? Pasa, sea porque esté en nuestras manos o porque no, ¿verdad? Por diversas razones. Pero es nítido que se mantenga informado lo más posible, ¿verdad? A lo que es la comunidad. Eso está bien cool, mano. Que dentro de todo, pues eso es lo que te agrade, ¿verdad? Combinar esos dos factores de jugar con tus panas, disfrutarlo y simplemente, pues entonces, capturar el momento transmitiéndolo en vivo y, pues, eventualmente transmitirlo, o no transmitirlo, sino guardarlo para la posteridad, para todos los efectos, ¿verdad? Cuando transfieras ese contenido a YouTube. James, ya estamos casi llegando al final, ¿verdad? Una vez más, esperamos que ustedes que están escuchando esta entrevista gaming en esta edición de Nivel Escondido la estén disfrutando tanto como nosotros, pero siempre me gusta, ¿verdad? Hacer unas preguntas finales antes de despedir la entrevista, James. ¿Qué planes a corto y o a largo plazo tienes para tu contenido? Comentaste ahorita que venían un par de cositas por ahí, chéveres, y uno para pasarla bien, para que nos sigamos riendo, ¿verdad? Con ciertos elementos en tus streams. Y pasarla bien, ¿verdad? Que es parte de lo que distingue tu contenido. Si no quieres, ¿verdad?, desarrollarle en spoilers, si prefieres guardarlo como una sorpresa eventualmente, pues no hay problema. Pero, si no es así, pues, you know, danos por ahí un sneak peek. Bueno, yo casi siempre estoy añadiendo más channel por el reading, que son como unos videitos, o se puede decir GIF, yo no digo que son videos, porque son demasiado cortos para contarlos como videos. Pero sí, son graciosos, puede ser tanto de memes que estén a la actualidad, como memes que me gusten de posteridad, ¿sabes? Y que siempre lo subo y se ven cool. Lo he estado trabajando en eso. Estoy trabajando en un par de cositas con un par de software que he encontrado de streaming que me han llamado la atención y lo he estado estudiando here and there, ¿sabes? Que de hecho a Nero yo le comparto un par de los videos también por si acaso él quiere añadir un par de contenido así también. Claro. Pues yo soy una persona de que lo que yo he aprendido ha sido por tutoriales, ¿sabes? No es algo que yo diga, no, que, ¿sabes?, yo soy un monstruo haciendo estas cosas. No, yo lo he aprendido todo por tutoriales y, pues, me gusta compartir lo que, ¿sabes?, my knowledge de lo que es montar OBS y todas sus ramificaciones, ¿sabes? Sí. Pues sí, de hecho, también Dalrea, que pues, uno de sus trabajos main es programador y él me ayuda con ciertas cosas que que yo no entiendo. Okay. Y me daba copa en un par de cosas, ¿sabes? Pero sí, tengo un par de cositas. Tengo un stream especial que se aproxima de un jueguito que fue con el que yo empecé a hacer stream en YouTube como tal. Solamente una sola persona sabe cuál es el stream. Okay. No tienes que decirlo, si no desea. No, porque es especial, por eso mismo. Es especial. Okay. Esto es como, va a ser como, ¿cómo te digo? Va a ser como una revisita a él, en especial. Tengo también, obviamente, cuando esté acercándose mi cumpleaños para el stream de cumpleaños, también, que eso, bueno, siempre lo hago, por lo menos de 10, 12 horas, depende de el estamina físico, a veces no se puede, pero sí, yo tengo oficial en mi trabajo, son 7 días libres al año, más mis vacaciones. So, mi vacación no cuenta comparado con los días libres del año. O sea, mi vacación son 3 semanas y me las dan corridas. So, no concuerdan con mi cumpleaños, pues yo cumplo para noviembre. Mis vacaciones siempre son a finales de enero o principios de febrero. So, no concuerdan. Pero sí, y ahí estoy planeando un Challenge Point Redeem en específico. Que tengo que reprogramarlo porque se me olvidó que cómo hacer algo en específico. El hecho va a ser pues darle notoriedad, o sea, para que la gente vea más a las personas. Va a ser un challenge point bastante caro. Okay. No va a ser barato, ¿sabes? Va a ser, ¿sabes? Si consumen contenido, pues si lo va a hacer. Va a tener puntito. Va a tener puntito. Pues lo que quiero hacer es hacer un video en especial a la persona que cuando ellos mismos lleguen, que ya usted lo hace con un comando que yo le hice en específico a él, pues sale un mensaje en uno de los bots que tengo. Nice. Cuando ya usted lo pone. Pero hacer algo así, pero con videito especial que ellos quieran poner. Que más o menos ustedes tienen la misma dinámica ya en nivel escondido, ¿no? Sí, los intros de... Exacto. De sí. Exacto. Pero sí, obviamente... Ajá. Nosotros no los usamos hace tiempito. Hay unas dinámicas que pues han estado medio en pausa. Pero esperamos retomar prontito. Los efectos. Pero eso está bien cool que, que lo estés considerando para efectos de trabajo en tu canal. James, mencionaste por ahí a nuestro panita, a Nero, ¿verdad? Y Nero, pues, pertenece allá a nuestros panitas de Lutos de Party, y te hemos visto en colaboraciones múltiples con Lutos de Party. ¿Esto es algo esporádico? ¿Tú estás más o menos como que colaborando, whenever possible, cada vez que te invitan, o fue algo random? Según tengo entendido, y Nero y Alka me pueden corregir, pues nada, a mí me gusta ver Lulu de París los domingos, ¿sabes? Y es algo que yo uso para antes de acostarme, pues yo, como al otro día tengo que trabajar, pues voy allá y vacilo con los muchachos, tengo mis opiniones, obviamente pues trabajo un podcast también y pues tengo conocimiento de varias cosas que quiero expresar, ¿no? Yes. Y pues ellos lo hacen semanalmente y yo pues... siempre me veían por ahí, y la primera vez que colaboré con ellos fue para Road to River, ¿no? Uh-huh. Fui invitado con Melsan y Mr. Birra, y fue por eso mismo, me hicieron acercamiento, mira, nos gusta que tú vengas y estés charlando con nosotros acá en el canal, que mantengas la conversación fluyendo. Nice. So, ¿quieres venir a ¿sabes? Melsan había hablado con nosotros, que también a ti te gusta Final Fantasy VII, que tienes tu historia también con Final Fantasy VII, porque obviamente Melsan y yo, la dinámica de traer a Melsan a Universando, pues porque Melsan y yo a veces estamos en Discord hablando, exponiéndonos, como que exponiendo nuestros puntos X y Y, y pues... Yo hablé con Darreal y pues le hice el acercamiento, y obviamente un proyecto que estábamos trabajando nosotros dos, y le dije, mira, que tal si traemos a Mel, tenemos un backup adicional, porque yo sé que de alrededor a veces no tiene mucho el tiempo. Sí. Y pues por eso es que lo han estado un poquito más lentos saliendo los episodios de Universando. Uh-huh. Y y a veces o yo o Dalren pues no hemos tenido mucho el tiempo, y pues traer la Mel es como que un eslabón adicional, y pues podemos dividirnos el empuje como tal para llevar el proyecto. Claro. Y pues sí, por la invitación, y de ahí pues ellos me han invitado ya varias veces y yo bien agradecido, sinceramente. Super cool, super cool. La dinámica es bien chévere. Yo también consumo cada vez que puedo, ¿verdad? Los consumo en vivo, si no en diferido, a nuestros panitos de Loot, aparte de que, ¿verdad?, son ahora mismo co-hosts y co-producers de lo que es el Pesca Summer Series Event, ¿verdad?, acá en Nivel Escondido, nuestro evento de 2x2 de Rocket League. Esto, pero previo a eso, ¿verdad? Y antes de tener interacciones directas desde la perspectiva de producir nada, eventualmente pues tuvimos la oportunidad de tenerlos como auspiciadores de la Parranda Bacala también, y pues desde ahí se había dado, ¿verdad?, una planificación, pero siempre que desde que los descubrí era como que ya me gusta su contenido. Sí. Y si no me equivoco, creo que los escuché primeramente por ti. Llegaste a comentar algo y yo, Lutos de Party, vamos a chequear algo. Y ya, muy muy chévere el contenido de los domingos. Eso, qué bueno, ¿verdad? Que seas parte de esa conversación también de vez en cuando, porque se da muy muy chévere. GG. James, última pregunta, y casi nos vamos, porque también hay falta otra cosita. Pero para todos los efectos, mano, ¿qué consejo tú le darías a alguien en términos generales que quiera comenzar a hacer streams, a generar contenido similar al que tú generas? Que vayan con juegos que realmente la apasionen, y es que van con juegos que sean ellos mismos, que no sean un personaje, y lo demás llega, sinceramente. Nice. Lo demás llega. No vayas, digo lo de no vayas con algo que no te apasione, porque a lo mejor te vas a ir con un juego trendy y realmente no te gusta. Vea con algo que te guste, empieza con algo que realmente te guste, y de ahí parte para los demás. A ver, los demás llega. Termina uno aborrecido si hace algo que no que no le agrada, o por mero compromiso, como que whatever. Ha sido, fíjate, ha sido un consejo recurrente de los que, a lo mejor no me los dan, el mismo consejo no me lo da dos invitados corridos, pero sí, a lo mejor tú lo estás mencionando ahora, y maybe si nos vamos 3-4 entrevistas gaming atrás, también nos los dijeron, ¿entiendes? De ser genuino, de buscar esa dinámica de, vamos a disfrutar, pero vamos a disfrutar de mi manera, haciendo lo que realmente nos gusta. Qué cool, James, de verdad que sí. Gracias, mami, por haber estado aquí en esta entrevista gaming. Yo le he pasado brutal. Conocemos un poquito más acerca de el James, pero antes de irnos, James, me gusta siempre, ¿verdad?, a todos nuestros invitados aquí en la entrevista gaming, darles la oportunidad, ¿verdad?, de tener un espacio abierto para expresión, algún tipo de, qué sé yo, se me escapó alguna pregunta o algún tema que tú querías discutir y que yo, ¿verdad?, no mencioné en la entrevista, previo a cerrar oficialmente. El tiempo es tuyo, brother. Nada, verdad que mil gracias por la invitación. Siempre es bueno escuchar tus palabras, tanto en stream como personalmente cuando hablamos así por Discord. Y nada, ¿qué les puedo decir? Me pueden encontrar tanto por Twitch, Twitter. Y siempre lo voy a seguir llamando Twitter, no me importa. Eso está embedded en nosotros, no es Twitter. Y Instagram, como él. Y YouTube también. Como él, JamesPR. Y obviamente puedes conseguirnos como Universando en Spotify. Tanto a Darrell, a mí y a Melza. Estamos por ahí, si más preguntas y eso, pues no puedes conseguirlo por Twitter, ahí nos consiguen más rápido, sinceramente. Nice. So James, otra vez gracias por este espacio, mano, me divertí muchísimo. Qué bueno que mencionaste tus redes, ¿verdad?, y los blogs, ¿verdad?, a los respectivos outlets de contenido del James. esto era parte de lo que tenía que reforzar antes de irnos, pero tú lo hiciste, así que, wow, mega GG. Gracias por tu tiempo, gracias por esta tremenda entrevista, Gaming James. Que pasen una semana espectacular. Y gente, ahora sí, de vuelta a la programación regular. Bueno, ahí la tuvieron. Esperamos que hayan disfrutado de esa tremenda entrevista de gaming con el James Fair, nuestro panita, ¿verdad? Baluarte de la comunidad. Desde que llegó, se ha hecho sentir. El pana es súper, súper talentoso, creando contenido, genera contenido como pues han visto, colaborando con otras comunidades, trabajando fuertemente con el podcast de Universando, que ahora recientemente tuvo un rebranding. Ahora es Universando Extra, el podcast, con Darth Rare, Melsan02 y obviamente el James vía Spotify. Y recuerden seguir al James en todos lados. Él está como el raya baja James PR, particularmente activo en Twitch, como verdad pudimos dialogar. Le tiene un amor y una pasión a los juegos increíble, se le dan muy bien ciertos juegos de pelea, y obviamente un cazador distinguido, porque definitivamente que si usted no ha visto una sesión de Monster Hunter con nuestro panita el James PR y su Hunting Crew, le exhortamos a que cuando vea que él está en vivo jugando a Monster Hunter, vaya para allá, porque aunque usted nunca haya jugado a Monster Hunter, la va a pasar cabrón. Así que otra vez gracias a el James por acompañarnos en la entrevista de esta semana. De esta manera pasamos a el que es la que hay, gato. Ya has estado haciendo, tu lista está más larga que la mía. Pues lo mismo de siempre, miércoles ahora con Tekken. De hecho, mi plan original era jugar Mortal Kombat 1. Pero puse el juego, hace muchísimo tiempo que no lo ponía. Hacía tanto tiempo que tú sabes que si tú no pones un juego o no lo usas en los últimos 30 días, los updates automáticos no pasan. Porque la consola entiende de que tú no lo estás jugando, así que no te va a consumir el espacio para algo que tú no juegas. Entonces, cuando lo puse, tenía update. Pues doy el update. No, el update era como de 90 GB o algo así, y ya era hora de subir. Y ok, lo juego en otro momento. Y entonces me puse a jugar Tekken. Of course, yo estoy fácil con Tekken, so me dicen vamos para allá, yo tumbo. Y, sí. Y caigo en Tekken. Y entonces abrí Dojo, pues llegó el señor Surfing Boy, el más reciente propietario de una copia de Tekken. Me había dicho ya durante el fin de semana de que lo había comprado. Me dice que el sábado, pero que le metió, pero que es durísimo, durísimo. Ajá. Yo vi el rank, y yo no sé muy bien los ranks en Tekken, pero ya él estaba como en 90,000 de Tekken. No son points, son Tekken something, something force or something like that. Que yo creo que lo pone en los anaranjados, su super GG. Pues el miércoles pues abrimos Dojo, estuvimos jugando. Luego llegó una muchacha que habla español. No sé si es de Hispanoamérica o si es de España, pero vive en Inglaterra. Y entonces, tan pronto empezó la primera partida, ya yo sabía que le metía por la manera en que se movía. Yo, oh my god. Y entonces, pues nos las dejó caer ahí en múltiples ocasiones. Y al final me comentó ella que ella juega en torneo. Dijo que jugaba profesionalmente. Así que ya no me sorprende. También el score de ella de Tekken, del ranking, estaba bien, bien alto. Y así que fue cool. Ella me pasó los detalles y todo. Yo le pregunté si hacía stream. Me dice que muy pocas veces hacía stream. Pero voy a ver, voy a buscar en a ver si en algún torneo por ahí veo acción de su parte en un ambiente competitivo contra gente que le pueden dar la liga. Uh-huh. Pero ya fue cool. Es siempre interesante ver gente que le mete a ese nivel. Pues nosotros acá ninguno estamos al nivel de eso. Uh-huh. fue muy interesante. Aparte de eso, nada más, mano. Sí, jugué Street Fighter hoy. Sigo sacándole el modo a los inputs. Sí, luego de de meses ahí que estoy en Tekken, pues hacer las Hadoukens y cositas así, los Dragon Punch, pues se me hacen un poco trabajoso. También acostumbrarme otra vez a la velocidad de hacer los combos en Street Fighter, pues, you know, me está tomando. Estoy dropeando combos, pero pues por montones. Y combos sencillos, pues yo no tengo ningún combo grande en Street Fighter. Y los combos sencillos los estoy dropeando. De que hago todos los inputs, pero están muy lentos. Así que uno no cancela al otro. Y es como que, oh no. Pero nada, pienso seguir metiéndole por ahí. Y pues próximamente recuperamos el terreno perdido. Me bajaron a Ken. Ken estaba en Platino 3. Pero he estado perdiendo, así que estoy en Platino 2 nuevamente. Yo entiendo que es justo que me bajen, porque pues realmente no estoy al nivel que debería estar ahí para poder competir ahí. Pero vamos, seguimos ahí. Aparte de eso, nada más, mano. Vamos a ti, gato. Vamos a ti. Sabemos que en algún momento dado vas a poder retomar esos inputs como tiene que ser. Un saludito a Surfing, que ya está nuevo, está nuevito de paquete, prácticamente huele a plástico todavía. Y ganó un torneo ahí, los dioses del internet lo bendijeron. Y actually ganó, bueno, se metió un torneo ahí online y dominó. ¿De Street Fighter? De Tekken. De Tekken. No, ah, sí. Él me había dicho que habían torneos durante el fin de semana. Y pero que yo el fin de semana no jugué nada. Yo le dije, mira, también hay de Street Fighter. Que yo quería jugar en el de Street Fighter la semana pasada. Pero viernes cuando subí no estaba, comenzaban sábado como a las 10 de la mañana y cada hora había uno, pero pues como no tenía break, pues no jugué. Ahora mismo me parece que hay torneo de solamente para Ryus, un evento de Ryus solamente, ahí no lo toco ni con un palo largo. Pero ya no sabía que había ganado el torneo. Nice. Sí. Enseñó screenshots por ahí. Después yo le digo que te lo envíe. Nice. Porque logró dominar ahí. Te digo, yo creo que en una le dieron bye y la otra las peleó y las ganó. Así que allí. Nice. A lo mejor le tocaron con gente nueva también. El rank lo trató bien. Ya, yo no sé cómo son los torneos en Tekken. En Street Fighter, por ejemplo, hay veces que el evento son por ranking. Okay. So, hay torneos, pero hay diferentes como que... No voy a decir lobby, porque son muchos lobbies, como diferentes tiers. Okay. Y entonces puede ser este torneo solamente para gente con personajes en plata. Ya. Y para personajes en oro y platino. Sí, hacen como unos brackets de acuerdo a tu level. Sí, separan para hacer un poquito la cosa más balanceada. Pero no se siente que hagan algo así donde, ok, este torneo es para gente de menos de este Tekken Power or something like that. Ya, probablemente. Porque de otra manera no tiene sentido alguno. Él acaba de llegar al juego y realmente Tekken nunca se le dio... Excelentísimo, vámonos al claro. Me dio gracia. Pues jugamos con Ifro también. Ah, muchacho. Y Ifro se la dejó caer a Surfing y dice: vete, busca a Kuma ahora. Le tiró ahí el campeón de Vivo. Y ahora mismo está corriendo por ahí Ivo, o sea, la copia barata de Vivo, el Bacalao Evolution Tournament. Esa es la real. Y pues, ahí está, que vive el campeón de Tekken, el gran Ifro. Bueno, en mi caso, yo estuve jugando esta semana así entre ratitos un poquito de Fortnite, un poquito de Rocket League. La semana pasada pues hubo acción en el Party Escondido Summer Cup Assembly en Pesca. De este jueves no, ¿verdad? De la semana antipasada. Y la acción estuvo muy buena. Esta semana que pasó pues hubo descansito, pero como quiera jugué por ahí Rocket League. Y nos fue bastante bien, ¿verdad? Yo casi siempre juego con Surfing. Jugamos en Rank y estamos ya prácticamente en Liga. Estamos estoqueados, no subimos de Diamante 3 y yo por lo menos bajo hasta Platino 4. Platino 3, División 4, ya para subir la Diamante 1 otra vez y podemos estar en Diamante 3 y volvemos a bajar. Estamos como que en ese TGMNG, a ver cuándo se rompe la maldición. Estuve jugando también Elden Ring, una vez más en el DLC. Y pues nada, yo cuando estoy jugando Elden Ring no estoy jugando historia, ¿verdad? Para que toda la audiencia pueda ver cómodamente, ¿verdad? Lo que me he dedicado es a abrir mapa, a seguir explorando, a buscar cositas por aquí y por allá. Y buscando y buscando, me encontré con una zona como una cueva. Y seguí escalando en la cueva y de casualidad, prácticamente un par de horas antes de hacer el stream el jueves, había llegado a un boss. Yo dije, pues vamos a darle el boss aquí a la gente para el vacilón. Y si Silvia me coge y me estazada, pues que se chave. Pero me llevé el boss en menos de 40 minutos. Aunque me dio, ¿verdad?, para el par de golpetazos. Toda vez que Gato, como este juego lo nerfearon, ¿verdad?, ellos fueron bien diligentes. Tirando patches que nadie les pidió. Pues yo lo que hice fue que voluntariamente no estoy consumiendo el item que nivela mi poder y defensa en el DLC. So, yo estoy level 200 y sí subo, ¿verdad?, cuando tengo suficiente runa, subo mi ataque normal, pero eso no afecta tanto como si me comiera las raíces que te dan en ese juego, en ese DLC, debo decir, para entonces actually que el ataque suba, ¿verdad?, de manera impactante o efectiva, debo decir. Entonces, como que me he puesto ese nerf yo mismo, para entonces sentir un poco de más reto y mayor satisfacción cuando avanzo en el juego. Y mano, nos llevamos el boss, estuvo bastante, bastante interesante. Era un boss que yo digo que es el abuelo de Blancanieves o algo, porque justo antes de entrar al boss, Gato, how freaky is this, está el bonfire, ¿verdad?, la gracia. Y detrás de la gracia hay, mal contado, como 12 a 15 animalitos en fila, durmiendo, pero mirando, facing la entrada de ese boss. Y cuando te digo animalitos, es de que ciervo, águila, búho, o sea, fauna real. Como que, no, aquí, there's something weird about this. Estaba bien, bien eerie. Y fuera de eso, pues me puse a buscar, ¿verdad?, a hacer unos quests, unos diálogos bastante interesantes. El juego me sigue encantando. Yo digo que este va a ser el GOTY de este año. Con todo y lo que me encanta es el Divers. Elden Ring, Shadow of the Erdtree, ¿verdad? Este DLC vino rompiendo. Y como una nota al calce, Gato, me enteré que vía Pierre Guy, que lo leyó en una noticia, él tiende a compartir noticias de lo que está pasando temprano cuando abre stream. Y comentó de un artículo que alguien publicó acerca de Wukong Black Myth. O sea, es que este juego, desde que salió, me tiene a mí loco. Estoy como casi casi nivel Neo hype. Cuando Neo salió, pues así estoy con Wukong. ¿Qué pasa? Que estaba comentando que a este juego aparentemente le han puesto una mecánica, y por lo menos tuvieron la decencia de decirlo desde un principio, de que si tú avanzas en el juego y te tardas en pelearle y el boss tiene una segunda fase y te tardaste demasiado, es decir, perdiste mucho en la primera fase, el juego hace una adaptación y la segunda fase te la tira, pero más fácil que si te lo llevaras más rápido en la primera fase. Hace okay, como que un no, auto-nerf. Nerfea el boss para que continúe. Correcto. Y eso me tiene a mí bastante contrariado, porque a mí me encanta la historia esta de Journey to the West. Me gustan en las múltiples versiones que han habido, siempre que me topo con ella es una historia que me atrapa, me gusta mucho. En un juego que a todas luces, entre comillas, iba a ser un Soul-like, pero con esto que están diciendo, o sea, parte de la dinámica de los Soul-like es que el boss te barate, te rompa, te parta la vida hasta que tú domines poco a poco los patrones de primera fase, segunda fase o hasta tercera fase, y eventualmente logres llevártelo. Es parte de la satisfacción. No es que el juego se haga más fácil. Entonces ya ahí es como que es una navaja de doble filo, porque me fuerza a mí entonces, probablemente, y en ese aspecto es positivo, a tener una segunda o hasta tercera vuelta en el juego, lo cual amplía la rejugabilidad del juego, which is positive. Pero ya de entrada, como que saber que vienen con esa mentalidad preparada, ¿verdad? Es como que un pre-workout pachanguito, you know? No, aguanta las lágrimas, mira lo que tengo para ti. Si se pone muy difícil, no te preocupes, el auto easy mode se aplica. Para eso que le pongan fácil, regular y hard o extra hard, en los 90 funcionaba de lo más bien. So, yo me imagino, o quisiera pensar, que antes de que lo haga automático te pregunte. Dude, que si deseas hacer eso. Ojalá. Ojalá, porque hay ciertos juegos que tiene eso, tiene ese detalle. Y si tú le dices que sí, pues te jodiste. No puedo pensar ahora mismo en cuál, pero juegos recientes. Sí, lo preguntaban, te decían si el juego estaba muy complicado. Estoy pensando, porque es que me llegó a pasar hasta en vivo, con algún juego que jugué en algún punto, ¿verdad? De estar compartiendo acá en nivel escondido, pero no preciso el juego ahora. Pero sí, en efecto, te preguntaba. Pero este juego no, por lo menos no se desprendió de ese artículo que era como que opcional. Simplemente lo va a hacer automático. So, yeah, si es automático, hay habemos pendejados, you know. Esto, en Metal Gear, ¿verdad? Volvemos al tema de recurrente. Cuando tú hacías cierta función de poner el juego un poco más fácil, pues te jugueabas con el sombrero de la gallina. Y ya está. Pues vamos a hacer eso. O sea, un uniforme de que una marca. O sea, porque Sekiro, por ejemplo, Sekiro tiene una mecánica que es al revés. Que si tú quieres hacer el juego más difícil, y te lo dice, te lo advierte, te dice, suena esta campana, el juego se va a poner encojonado. Creo que se llama Demon Bell. Esto, encontrar la campana nada más es difícil. So, si tú encuentras la campana y pones el juego más difícil, es tu voluntad hacerlo más difícil. Pero el juego base es difícil de por sí. O redante, al menos. So, el hecho de que voy a incorporar eso, pues me tiene medio contrariado. Pero volviendo a Elden Ring, ¿verdad? Va muy, muy bueno. Me estoy disfrutando el juego demasiado. Ya Moy Snake lo acabó. GPB lo acabó. Surfing Boy lo acabó. O sea, hay un montón de gente que lo ha acabado ya. ¿Sabes? Ya sea que se pasearon el DLC. Bueno. Corrección, no se lo pasearon, lo jugaron muy intensamente, ¿verdad? Con el tiempo que tenían disponible, se lo invirtieron a Elden y todos confirman de que es una maravilla de DLC. El juego se siente como algo completamente nuevo. Así que yo sigo por ahí nadando en cerveza, ¿verdad? Porque ese juego me encanta. También entre ratitos he estado jugando Marvel Snap y en cuanto a cosas que no tienen que ver con gaming, estoy bastante al día con The Boys. Creo que me faltan 2 episodios de esta última temporada. Fuimos al cine recientemente y vimos Inside Out 2. Ah, nice. Todo lo que dijiste era verdad. muy buena la película. Muy chévere. Hubo 2 o 3 cositas que tal vez no me encantaron. Pero estuvo chévere, ¿verdad? Para efectos de niños y niñas en las edades de las de nosotros. Es una buena película porque, you know, con parental guidance puedes hacer referencia a cosas que se ven en la película desde un punto de vista psicológico más adelante, ¿verdad? Cuando se presenten, ¿verdad? Oportunidades para conversación con un marco de referencia visual de una película bastante memorable. Así que, mega, mega GG. Fuera de eso, nada más. De esta manera pasamos al cierre para esta semana, gente. Les recordamos que una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, PocketCastArchive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Nivel Escondido, particularmente en Blue Sky, en Discord, en Instagram, en Facebook, en X, en YouTube y obviamente en Twitch. Nuestro itinerario en Twitch son los 7 días de la semana. Domingos, lunes y martes desde las 8 de la noche, los miércoles, jueves, viernes y sábados desde las 10 en horario regular. Les recordamos que el Pesca Summer Series reanuda este próximo jueves. Usted está escuchando este podcast martes. Pues miércoles, jueves, dentro de 2 días, jueves 25 de julio, corre otra vez otra sesión de el Pesca Summer Series, que también iba a comentar ahorita cuando estaba hablando de pesca, de que por alguna razón en la última edición de pesca, el primer juego salió con un error de captura, ¿verdad? Mi capturadora estaba media majadera y estaba como que medio chonqueando el audio y la velocidad con la que se estaba viendo en cámara. Pero solamente me afectaba a mí. No le afectaba a Surfing, no le afectaba a Erucirei y al gran Alter Latino, que eran contra los que estábamos jugando, ¿verdad? Los Double Dragon contra Team Blue Blue Blue. Por lo tanto, dejé correr el juego así, lo dejé normal, porque pues no afectó, y después de que ese primer juego se jugó, entonces tomó una pausa y lo ajusté. Les recordamos que estos partidos también están siendo subidos a nuestro canal de YouTube, ¿ok? Y le agradecemos obviamente a Ludos de Party, a Ichibanka, a Slacker y a Menuk por ser cómplices, por ser también auspiciadores de este gran evento, Loot of the Party, ¿verdad? Son nuestros partners in crime. Un saludo, mano, a Jun Infinite, gato, que esta es la tercera semana donde cae otra víctima de Doña Silvia con los viernes de tristeza. Se ha unido allá al galardonado grupo de campeones del Kleenex, junto con GPB y Spider Popo, en este comeback que bien, ya lleva aproximadamente 3 semanas, aparentemente vino para quedarse la vieja puerca esta, en defensa de todos los compañeros, tanto Jeper Bosque como Spider Popo, como el mismo Jun Infinite, se llevaron eventualmente el boss, pero como a esa vieja no le importa los wins, pues obviamente lo que celebra son los fails y los casi casi, y en un tono muy burlón, ¿verdad? Ya pues GP pagó y la pagó feo porque GP dijo claramente que Bacalonimus no existía. Y pues, mano, otra vez, pues le cayó el bloque en la frente a GP. Esto, eventualmente Spider Popo, ¿verdad? La pagó ellos, ambos fueron en sesiones de Elden Ring. Y Jun Infinite, mano, que recientemente descubrió la belleza de Nioh. Y estuvo enfrentándose a Onryoki con la mala suerte de que yo estaba en el chat, gato. Y le dije que a que no se atrevía a jugarse a Onryoki en calzoncillo. Como yo. Porque recordarán ustedes, y eso está en nuestro playlist en YouTube, que yo me enfrenté a Onryoki y a varios enemigos más también, a modo de reto, sin armadura alguna. Así que Jun hizo lo propio, y pues, Silvia no perdió tiempo. Así que un saludito a nuestro panita Jun Infinite, denle follow por ahí, en todos lados, Jun, J-U-N Infinite, así mismo se escribe, ¿verdad? En Facebook tiene un underscore, en Twitch es todo corrido, Jun Infinite, ¿ok? Tremendo contenido. Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacalada, consigues entrando a nivelescondido.com /mercancía, y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Loot of the Party y la Verax Fidelillo 0 al final, Batatín 101XD y Shayiri. Le enviamos específicamente a Shayiri todos los mejores deseos de pronta mejoría, ¿verdad? No la está pasando muy bien, tiene un pequeño percance de salud y esperamos que se reponga prontito. Y obviamente le recomendamos también a El Raya Baja, James PR. Y de esta manera, gatito, nos fuimos. Bye bye, gente. Azúcar.